En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un equipo de científicos británicos ha hecho un descubrimiento de amplio recorrido. Lo han efectuado investigadores de la Universidad de Cambridge. Puede tener grandes aplicaciones. Han identificado un neurotransmisor que tiene mucho que ver en la generación de pensamientos negativos y obsesivos. Se llama GABA. Lo generan determinadas neuronas que producen este aminoácido que, cuando pulula por el hipocampo, puede provocar problemas. El paso a seguir es relativamente fácil. Anulando la presencia de GABA, se podrán curar muchos males que generan determinadas enfermedades psíquicas. Hasta ahí todo perfecto, pero hay dos problemas. El primero es que determinadas enfermedades se podrían curar y esto no ayuda a la industria. Si los pacientes tienen una solución, no se convertirán en clientes y no generarán muchos dividendos, y los psicofármacos que tratan las enfermedades que genera GABA son un auténtico filón. Y hay otro problema. A alguien se le puede ocurrir definir qué son los pensamientos negativos y se anularía ese neurotransmisor porque también genera rebeldía e inconformismo. Así, desde arriba se puede intentar que los de abajo vivan en un mundo infeliz y más sumiso. Y eso es lo que quieren. Quieren que haya enfermos y quieren que exista sumisión. Ahora la ciencia les ha vuelto a poner en un dilema. Saludos de Bruno Cardeñosa, que comienza La Rosa de los Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada en nombre de todo el equipo, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección y nuestros contenidos, estos que vienen ahora. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, Lord. Das ist weiter geht. Hoffnung, dass ich's übersteh. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung, dass es weiter geht. Give me hope in the hopeless hour. Y os recordamos nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en 20, Almohadilla Rosa Vientos en 20. Y una pregunta, porque queremos que nos digáis cuál es vuestra película favorita, la que más os ha hecho soñar, la que más os ha gustado, la favorita de vuestras vidas, con Almohadilla Rosa Vientos 20. Y si os preguntamos esto es por lo siguiente, y es que semana tras semana José Manuel Escribano nos ofrece la lista de películas más veterana e importante del cine en nuestro país, una lista que es un buque insignia de este programa, una lista que este sábado llega a su edición número 1000, nada más y nada menos que la 1000, se dice pronto, una lista que nos ofrece semana tras semana un grande entre los grandes, es José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y muchas gracias, por estas 1000 listas, estas 1000 semanas, son 20 años, Sí, son, yo creo que algo más de 20 años, pero no hay gracias que valgan. Gracias a ti, Silvia, gracias a ti, Fernando, a todos los que estáis con nosotros esta noche y gracias a todos los que nos escuchan. Y lo ha dicho y lo ha presentado ya José Manuel. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Juego de Tronos en Arabia Saudí, ¿qué es esto que nos vas a contar en materia reservada 2.0? Pues sí, que el futuro del mundo se está jugando en estos momentos lejos de nuestras fronteras. Nuevos protagonistas están decidiendo qué será de nosotros en los próximos años. Uno de ellos, y muy importante, es Arabia Saudí, un país inmensamente rico, ultraconservador, cubierto hasta hace poco por el paraguas estadounidense, que ha emprendido cambios interiores y exteriores difíciles de entender. ¿Qué significa que las mujeres vayan a poder conducir? ¿Por qué han detenido por corrupción a cientos de potentados que antes eran la esencia del régimen? ¿Van a entrar en guerra con Irán? ¿Son amigos de verdad de su archienemigo Israel? En un rato lo contamos en Materia Reservada. También habrá otras cosas. Os contaremos lo que la ciencia está descubriendo sobre un color, el rojo. Será en Eureka Comado Martínez. Y en el Círculo Secreto, Manuel Carballal nos contará que tuvo en sus manos un ectoplasma. Sí, sí, un ectoplasma, que es la sustancia de la que parten los fantasmas. Y nos contará Javier Sevillano que la aparición del fósil más antiguo del planeta es también una señal del fin del mundo. Y por supuesto estaremos en los juicios de la historia con Ana María Vázquez. Hoy nos va a hablar del rey Salomón. Y además, por supuesto, Rosa Vientos en 20 está para muchas cosas y también para descubrir cuál es el personaje oculto de esta noche. Pero antes de esas pistas, por supuesto, los saludos a Silvia Casasola, que es premiada, ¿no? Sí, sí, fíjate, en Barcelona, mis compañeras que son de la Asociación Dones, periodistas de Cataluña, pues tuvieron a bien, sobre todo, pues premiarme por la sección Mujeres con Historia, por visibilizar a esas mujeres y rescatarlas de esos momentos del olvido que están ahí, que hay muchas en todos los campos, y la verdad pues estoy muy contenta, sobre todo más que por mí, por ellas, porque en la sección y aquí en el programa intento ponerles voz, y yo creo que además gracias a los oyentes lo conseguimos. Felicidades, Casasola. Gracias a todos. ¿Y qué nos dicen esas pistas, Silvia? Pues mira, no van de cine, aunque esta noche hay que decir que tenemos un programa de cine. Un programa de cine, y que el Super 10 llega hasta el 10, pero hoy vamos a llegar hasta el 1000 y más. Pues esta noche los protagonistas de nuestro concurso resulta que son pintores con muchísima personalidad y que además marcaron generaciones enteras de artistas. ¿Pero de quién estamos hablando si os digo que una de sus obras se vendió en 2010 por $3,642? Parece una cifra menor, pero es bastante. Opciones: Salvador Dalí, Pablo Picasso o Leonardo da Vinci. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20, decirnos quién puede ser de estos tres pintores quien se oculta esta noche en nuestro concurso. En la Rosa de los Vientos hay 41 minutos sobre la una de la madrugada. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. And surely they drew their plans against us. Mil secciones, mil veces el Super 10. Se dice pronto, mil semanas con nosotros. José Manuel Escribano nos ofrece las películas más importantes, las que más nos enseñan, las mejores, las que más nos invitan a soñar. Ya lo habéis escuchado antes, estamos escuchando una música. Tú debutaste en el mundo de la radio escuchando esto, ¿no? Pues por sonaba lo menos, esto, ¿no? Por lo menos en esta casa, sí. Esta era la sintonía de aquella cosita que hacía yo pues los sábados por la tarde con Ismael Quintana. Me acuerdo de él, desde luego. Con Ismael Quintana y luego con los maestros Javier Ruiz Taboada y con Paco León y después con Paco García. Y después, una tarde, me llamó por teléfono Juan Antonio Cebrián y me dijo, ¿te vienes a esta locura que estamos empezando aquí? Era el año 91 y ahí arrancó todo. Y el Super 10 fue muy poquito después, en el año 93, en octubre del 93, empezamos esta lista de éxitos. Al principio repasábamos la taquilla con Juan Antonio y una vez ya, bueno, pues dijimos, vamos a hacer una cosita un poquito más complicada. Combinamos, como él decía, calidad, taquilla y crítica, y de ahí esa especie de algoritmo que manejamos, pues resulta esta lista de éxitos que llega ahora al número 1000. Mucha gente nos lo pregunta y lo acabas de decir, pero ¿qué factores influyen en la lista? No solamente es la taquilla, aunque la taquilla está, no solamente es la crítica, aunque la crítica está, no solamente es la calidad, es todo, absolutamente es todo, ¿no? Absolutamente, la opinión de la redacción del Super 10, la taquilla y la crítica, todo eso combinado en una hoja de cálculo muy sofisticada, pues produce esta votación semanal, que a veces no es lo que más nos gusta, pero es lo que en realidad el público y la crítica, y también nosotros, pues entre todos decimos. Que los maletines intentan que tú vayas cambiando el orden, pero tú no eres corrupto, eres incorruptible la y verdad nada. Es que, la verdad es que no sí, lo que consiguen. Esta cosa tan pequeñita, ¿por qué vamos a ser corruptos? No, la lista es absolutamente objetiva, doy mi palabra. Me lo van a permitir entrar en la senda de lo personal, pero merece la pena y la ocasión. La edición número 1000 del Super 10. Esta película, la de la vida de un servidor, es mejor gracias al papel y gracias a la figura y la personalidad de José Manuel Escribano. Él ha estado en todas las cosas que ha merecido la pena, y no solo en lo profesional, sino que también me ha apoyado desde el principio a todos los niveles y siempre ha estado también en lo personal. Ha sido la luz que he necesitado en la oscuridad y le ha dado luz. Es de las personas que han sumado en la vida, de las que siempre han estado. Es de las mejores cosas que me ha pasado. El cine, la literatura, todas sus pasiones han hecho de él alguien que ha merecido mucho la pena conocer. Solo lamento mis ausencias, mi silencio, porque cuando se escriba el último capítulo, cuando se ruede la última escena, y eso espero que ocurra dentro de muchos años, él estará ahí, porque es inmortal en los recuerdos. Y desde aquí tengo que darle gracias a él, pero creo que todos los oyentes le dan gracias porque te escuchan, te siguen y eres un buco insignia de ese programa. El faro. No, pero de verdad que el agradecido soy yo, hombre. Te agradezco mucho lo que dices, pero es que entre nosotros, entre los que estamos aquí en la mesa y entre muchos más, hay verdadera amistad. Y la amistad es eso, es el cariño, es el apoyo y es lo que haga falta en cada momento de la vida. De manera que, pues gracias a vosotros, gracias a los que nos escuchan y que sigamos siendo amigos muchísimos años más. Ha cambiado mucho el mundo del cine, porque antes había que acudir al cine, a la sala de cine, claro, para ver el cine. Claro. Ahora no sé si es de cine o no, que tengamos una televisión gigante, o algunos la tengan, en el salón de su casa y que vean el cine en 50, en 60 pulgadas, pero claro, en el salón claro. de su casa. ¿Eso es cine también? Pues eso es cine también. Lo que nos gusta a los verdaderos cinéfilos, y lo hemos comentado tantas veces, es ir al cine, es ir a la sala, a esa pantalla grande, a esa oscuridad de la sala, a ese momento mágico en el que empieza la película. Eso en casa es un poquito distinto, pero sí, también es cine. Es cine en la pantalla del televisor, es cine en la tableta, y hasta es cine en el móvil, que cada vez tienen unas pantallas más grandes y nos permite llevarnos la película allá donde queramos estar, ¿no? Todo es cine. ¿Cuál es mejor que otro? Pues cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Yo prefiero seguir yendo a la gran sala, al cine. Por ejemplo, la gente, sobre todo en los viajes estos súper rápidos de tren, van viendo series, van viendo películas. En cualquier momento, cualquier dispositivo, ya tienes ahí una película a disposición. Sí, la multiplicación de las ventanas, como se dice ahora, para acceder al audiovisual, yo creo que es una ventaja. Es decir, tenemos más facilidad, más posibilidades, ¿no? ¿De qué manera eso va a afectar al final a ese cine de gran pantalla? Pues seguramente afectará y seguramente habrá que cambiar. En esa encrucijada estamos, ¿no? Las grandes productoras, las grandes distribuidoras trabajan en ese terreno. A ver qué pasa de aquí a unos años. Hemos preguntado a nuestros oyentes que nos digan cuál es su película favorita, la que más les ha hecho soñar. Hay muchas, con la medida Rosavientos en Venta han respondido, por ejemplo, vamos a citar algunos, ¿no? Pedro Ángel nos habla de Ben-Hur. Pedro Gómez cita Qué bello es vivir. Cinema Paraíso lo cita Rubén Vázquez y lo han citado varios de nuestros oyentes. Claro. También ha citado El Club de los Poetas Muertos. Y si hay una película que aparece en varias ocasiones es Amanece, que no es poco, ¿eh? Bueno, una película mágica, una de esas películas del cine español que resiste el paso del tiempo y resiste la crítica, porque José Luis Cuerda ahí estaba tocado por las hadas y le salió una película absolutamente redonda. Él y todos sus intérpretes y colaboradores. Comentaban que tiene mucho que ver ahí, que se refleja el humor manchego, que ahora está también muy de moda, pero sí, sobre todo ahí en esa película fue un foco muy, muy importante. Sin ninguna duda, ese humor manchego que se hace hoy a lo mejor es un poquito distinto, pero igual tiene su raíz ahí y desde luego Amanece que no es poco, yo creo que es la película mejor de José Luis Cuerda y una de las mejores del cine español de todas las épocas. ¿Y José Manuel Escribano tiene su propia Super 10? Pues sí. ¿Sus películas favoritas también la verdad, participaría en Almodía Rosavientos en 20 y respondería esa cuestión? Sí. Yo sé que elegir una, ¿cuántas películas has visto? ¿Lo sabes? Pues no sé, hacíamos una cuenta recientemente, pues no sé si 7,000 o 8,000 películas, algo así. Tener en cuenta que desde hace muchísimo tiempo estamos soportando, diría yo, cerca de 500 estrenos anuales, aunque naturalmente... ¿Y tú los ves todos? No es posible porque, bueno, algunas películas incluso no las enseñan directamente, ¿no? Pero sí que 300, 350 al año, pues sí que he visto realmente. Entonces, a lo largo de tantos años, pues suman muchas, ¿no? Es muy difícil realmente decir cuál es la mejor película o cuál es la que más... pues estas opiniones de nuestros oyentes son muy valiosas, creo yo, porque si ellos logran decidir cuál es su película favorita, realmente tiene mérito. ¿Te atreves? Vamos a contar 10. No son todas las que están, claro. No están todas las que son, lo que se suele decir, pero bueno, son importantes y son muy válidas, extraordinariamente válidas todas, ¿no? Pues sí, hombre, cuando me habéis pedido que hiciera esta especie de Super 10, de la historia del Super 10, pues realmente me he visto en un aprieto, ¿no? Porque elegir 10 películas o las 10 mejores, más significativas para cada uno, pues es un compromiso. Y de hecho se me han quedado fuera cosas importantísimas, fíjate, como La ciudad de las estrellas, que en el Super 10 ha sido el récord de número 1, o La buena estrella, que ha sido el récord de permanencia en el Super 10, 43 semanas estuvo en el Super 10 La buena estrella. Hoy ya no sucede eso, ¿no? Pero en aquel momento, en el año 97, pues todavía pasaba. He tratado de resumir en 10 películas, pues 10 momentos quizá importantes, ¿no? como espectador delante de la pantalla. Pues si te parece, vamos a conocer esas 10 películas. El Super 10 particular, personal, pero fantástico de José Manuel Escribano. Las 10 películas más importantes de sus últimos 20, 25 años, ¿no? Pues así es, sí. A la que le damos el puesto 9 de 10, ¿cuál sería? Pues yo creo que es Sin Perdón, una película de Clint Eastwood del año 93, sobre todo porque ha sido el primer número uno del Super 10. Cuando inauguramos la lista, Clint Eastwood estaba en todo lo alto con Sin Perdón. Hombre, yo he procurado que no haya más de una película de cada director, porque si no sería interminable. Entonces, pero Sin Perdón, una película extraordinaria y representa también a todo el cine de Clint Eastwood. ¿En el puesto número 9? Pues El Cartero y Pablo Neruda, una de las películas, no sé si mejores, pero de luego de las que más han tocado mi corazón, porque esa historia de Neruda y su cartero en la isla realmente me llegó hasta lo más íntimo. Me acuerdo que le dije a Juan Antonio, mira, esta crítica no la hago con la cabeza, la hago con las tripas, porque realmente esta película, sea como sea, es una de mis películas favoritas de toda mi vida. Y además te llegaste a escribir con él, ¿no? Sí, porque estuve haciendo, realmente hicimos un corto sobre los versos del Capitán y como es un libro de Neruda, me carteé con él. Estaba entonces en París, era el embajador de Chile y Neruda, con una generosidad extraordinaria, me decía siempre, haz lo que quieras, no te preocupes, ni me mandes el guión, lo que quieras. Desgraciadamente no la pudo ver terminada porque poco después ya cayó enfermo, se marchó, regresó a Chile y murió a los pocos meses. Y que había ahí muchos enigmas sobre la muerte. Efectivamente, todavía no está demasiado claro, ¿verdad? De una manera o de otra es una película, una historia que me llega personalmente. La historia de la película cuenta la historia de dos personas en un momento, por supuesto, la figura de Pablo Neruda, que hace algo así como de maestro, sí, la persona, sí, que le enseña poesía, metáforas al cartero. Son los dos protagonistas, al cartero que va a su pueblo, que entrega las cartas y que está aprendiendo a no solamente a escribir poesía, sino también un poquito a vivir, ¿no? Desde luego que sí. Y hay muchos momentos excepcionales en esa película. Y uno de esos momentos es este, cuando habla una persona, una mujer, que es la tía de otra de las protagonistas de la película, con Neruda, y le advierte, bueno, lo escuchamos, es un momento fantástico en esta película con una interpretación inigualable de los dos. No, lo que tengo que decir es demasiado grave para decirlo sentada. ¿De qué se trata? Hace ya más de un mes que ese tal Mario Ruópolo anda rondando por mi taberna con la intención de poder seducir a mi sobrina. ¿Y qué le ha dicho? Metáforas. ¿Y bien? Pues resulta que con las metáforas me ha puesto a la chica más caliente que una estufa. Un hombre cuyo único capital son los hongos que tiene entre los dedos de los pies. Y aunque tenga los pies llenos de microbios, con la boca sabe decir cosas que chifan. No. Sí. Empezó de manera inocente, diciéndole que su sonrisa era como una mariposa, pero ahora se atreve a decirle que sus pechos son como un fuego con dos llamas. Pero, ¿usted cree que esas metáforas son producto de su imaginación o que por el contrario? Sí, mucho me temo que se los ha tocado con la mano. Lea esto. Lo llevaba en el sujetador. Desnuda, bella como desnuda eres delicada, como las noches en la isla. Estrellas en tu pelo. ¿Es bonita? Entonces, ¿quiere decir que ha visto a mi sobrina desnuda? No, no, señora Rosa. No hay nada en esta poesía que nos pueda llevar a semejante conclusión. No, la poesía no miente. Mi sobrina desnuda es tal y como él la ha descrito. Así que hágame el favor de decirle al Mario Ruópolo ese que tanto ha aprendido de usted que no vuelva a ver ni acercarse a mi sobrina nunca jamás en toda su vida. Y dígale también que si lo hace, un escopetazo no se lo quita nadie. ¿Está claro? Sí. Adiós. Bueno, es uno de los momentos grandes de la historia del cine, es fantástico. ¿Qué le ha dicho a su sobrina? Dice, metáforas. Metáforas. ¿No? Yo no sé si, como dijo el poeta, la poesía es un arma cargada de futuro, pero de luego una metáfora es una de las cosas más peligrosas que hay en el mundo. Debemos seguir subiendo en esa lista, ¿no? Pues muy bien. Vamos al 8, a la octava mejor película para José Manuel Escribano. Una película realmente enorme. El viento se levanta, de Hayao Miyazaki, una de las cumbres del cine de animación. Hemos visto últimamente muy buenas películas en este género, pero Miyazaki, el creador del estudio Ghibli y uno de los grandes, grandísimos de la animación japonesa y mundial, merece desde luego un puesto en este Super 10, porque además esta película, El viento se levanta, creo que es una de las obras maestras más importantes que hemos visto en los últimos años. Es de 2014 la película. ¿El 7? Un hombre sin pasado, de Aki Kaurismäki. ¿Cómo no iba a estar Kaurismäki, nuestro director de cabecera, en este Super 10? Un hombre sin pasado, de 2003, representa un poco a todo el cine de Kaurismäki. Esos personajes desvalidos, torcidos en su destino, que el maestro finlandés sabe manejar como nadie. ¿El 5? Bueno, en el 5 está Still Walking y todo el cine de Hirokazu Koreeda. La película del 2009 estuvo 18 semanas en el número 1 del Super 10, uno de los grandes hitos de la lista y una de las grandes películas de Koreeda y del cine mundial. He dicho el puesto número 5, pero ¿el 6 cuál es? El 6 es Still Walking. Y entonces el 5. El 5 es Match Point. Match Point, la película de Woody Allen, también representando un poquito... Otro de tus favoritos, claro, Woody Allen. Otro de los favoritos que no podía faltar y que además creo que Match Point representa quizá una de las cumbres del cine de Woody Allen, una de las mejores películas de esta última etapa de absoluta madurez. Si te parece, escuchamos un corte que está al comienzo de esa película, cuando una voz en off explica lo que es la vida. Podemos imaginar un partido de tenis cuando la pelota está ahí, cuando toca las redes, sube y hacia dónde va a ir. Bueno, pues pasa esto. Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red. Y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes. Nada más y nada menos. Pues sí, la vida. Otra metáfora, ¿eh? Sí, metáfora, esa que sí. Pelota que pega en la red. Si cae para allá es una cosa, si cae para acá pues es otra. La suerte a veces es un pequeño punto, buena o mala. Y las decisiones también, porque claro, este claro, menudo peligro tiene. Desde luego que sí. En el 4 está una historia verdadera, la película de 2000 de David Lynch, el mejor momento del maestro americano, esa película en la que sucede que un hombre atraviesa medio país montado en una cortadora de césped. Casi no pasa nada más, pero pasa absolutamente todo en esa película. ¿El 3? Mar adentro. Creo que esta película tiene que estar entre las grandes de este siglo, desde luego. La película de 2004, Mar adentro, Oscar para Amenábar, estuvo nada menos que 33 semanas en la lista y es un hito en el cine español. En el puesto número 2... La cinta blanca de Michael Haneke, otro de los imprescindibles que tiene que estar en esta lista y otra de las grandísimas películas. Sé que La cinta blanca no gustó a todo el mundo, pero realmente creo que a los más... ¿Que no gustó a todo el mundo? Entonces todo el mundo está equivocado, eso que no les gustará La cinta blanca. Sí, ¿no? Creo que es una de las grandes películas de Haneke y nuevamente una de las grandes películas de este siglo. Y la película más importante del Super 10 para ti, para José Manuel Escribano, la película más que te ha llenado, la que podemos citar, ¿cuál es? Pues para mí es Deseando amar, la película del maestro Wong Kar-wai del 2001, una película que para mí lo reúne todo. Un guión que toca el corazón, que toca la sensibilidad y que toca la inteligencia. Y por supuesto una cumbre en la fotografía, en la música, en la ambientación, en la interpretación. Una película absolutamente redonda. ¿Te parece, José Manuel, que después de las noticias de las 12 seguimos conversando un poquito más sobre los sueños, el mundo del cine y las cosas que se pueden reclamar también gracias a la gran pantalla, ¿eh? Por supuesto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora que comienza ahora mismo, estamos unos minutos más hablando de cine en su callejón, en su Super 10, edición número 1000. Con José Manuel Escribano y también dentro de unos minutos en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. José Manuel Escribano, el mundo del cine, una de las cosas nos decías que en el puesto número 3, ¿no? La película española más importante en esa lista, en el puesto número 3, Mar adentro. Una película que emocionó, nos emocionó a muchos y que luego además también tenía un fondo de reclamación, buscar cosas, claro, ¿no? Claro. El cine, uno de sus objetivos es mover los sentimientos, aunque unos sentimientos, los que presenta la película, son unos sentimientos duros, ¿no? Efectivamente, Mal adentro cuenta una historia dura, una historia real de una persona que, bueno, al final de su enfermedad eligió la manera de llegar a su destino, vamos a decirlo así, ¿no? Naturalmente la historia es conmovedora y ese es uno de los fundamentos del cine, llegar al alma de los espectadores. Qué guapa, sí, la protagonista, ¿eh? Pues sí, también. Prima de servidor, por eso, ¿eh? Conocida tuya, iba a decir. Uno de los mejores personajes de Belén Rueda, ¿eh? Sin duda. Es todo genética, Fernando. Pues seguro, Belén. Seguro que sí. Somos iguales. En uno de los últimos momentos de la película se produce pues uno de los momentos, bueno, decir momento estrella, una película que es toda estelar es muy difícil, ¿no? Pero uno de los momentos en los cuales el protagonista, Javier Bardem, que interpreta a Ramón Sampedro, que falleció por voluntad propia después de 28 años postrado en la cama, él reclamaba y su recuerdo y su reclamación a favor de la eutanasia, si algún día la hay, si algún día es legal, será gracias a él y gracias a lo que dijo. Si te parece, lo escuchamos a Emanuel en la voz de Javier Bardem. ¿Vale? Por supuesto. Señores jueces, autoridades políticas y religiosas, ¿qué significa para ustedes la dignidad? Sea cual sea la respuesta de sus conciencias, sepan que para mí esto no es vivir dignamente. Yo hubiera querido, al menos, morir dignamente. Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de cianuro potásico. Cuando lo beba, habré dejado de existir, renunciando a mi bien más preciado, mi cuerpo. Considero que vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso. Obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años, 4 meses y algunos días. Pasado este tiempo, hago balance del camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. Solo el tiempo que discurrió contra mi voluntad durante casi toda mi vida será a partir de ahora mi aliado. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si mi petición era razonable o no. Bueno, es uno de los momentos, José Manuel, más importantes de la historia del cine, de la historia del cine español, pero más importantes de la sociedad. Sin duda, es sin un duda. Momento, esa carta, cuando él está a punto de fallecer, es una historia real, ¿no? Pero joder. Es una historia real y es una historia que demuestra, creo yo, que todos los seres humanos tenemos derecho a una vida digna y también a una muerte digna. Ha sido muy importante en la historia del cine la figura de Amenábar. Hay uno de nuestros oyentes, Naves, que dice que no se resiste tampoco a mencionar una película de Amenábar. El secreto de sus ojos es otra, sí. Pero también hay una de Amenábar que habla de eso. Es muy importante, ¿no? Sin ninguna duda. Creo que Amenábar, no sé si en estos últimos años pues está un poquito pensando en otra cosa quizá, pero la figura de Alejandro Amenábar, no solo en el cine español, en el cine mundial, es una figura reconocida y de absoluta categoría. Y es verdad que el cine español es otro también después de Amenábar, con Amenábar. Mira, ahora acaba de hacer ese corto, sí, con La Lotería y La Novia Extraterrestre, con lo cual... Abre los ojos, se titula esa película. Ah, sí, sí. De Amenábar. Sí. El secreto de sus ojos es otra película grandísima. También, por supuesto. Que ha estado muchas veces en Hispano-Argentina, claro que estaba en el Super 10, claro. Muchas que sí. Semanas. Bueno, ahí se ha quedado porque había que reducirse. Claro, ayer, ¿no? Claro, pero podía estar perfectamente. Perfectamente, ¿no? Una película estupenda. Por cierto, ¿te parece, José Manuel, que como todas las semanas nos ofreces una crítica extraordinaria siempre, con... Dices cosas verdaderamente fantásticas. A veces es muy difícil. ¿Qué se le puede preguntar a José Manuel después de lo que dice en las críticas? Se le puede preguntar muy poquitas cosas, ¿no? Porque no es que las deje cerradas, es que lo que dices está tan bien y es tan bonito. Y son críticas como deben ser, como las de antes. Son críticas sin criticar, que la gente lo equivoca mucho, ¿no? Ha sustituido, ¿no?, la palabra crítica por criticar. No, no. O se cree que criticar es decir algo malo. No. Criticar es opinar, bueno o malo, pero claro, es opinar, claro. ¿No? Bueno, yo creo que la crítica tiene una función social, es orientar realmente al posible, al futuro espectador. No se hace de otra manera. ¿Qué quieres que te diga? Esta semana vamos a hablar qué relacionado está el mundo de la literatura con el cine. De la película, El Autor, ¿no? Este es el trailer de la película, El Autor. No. Álvaro, te comportas como un inmaduro y no te das cuenta. Si no tienes talento para escribir, no escribas. Usted no cree que tenga talento, ¿no? No, no, yo pienso que no tengo ninguna importancia. Vivir, mirar, escuchar. Disculpe, llevo mucha prisa, así que me gustaría enseñarle algo. O sea, una novela sobre un edificio. No, sobre personajes. Quería preguntarle por los vecinos. Le gusta un poquito cotilla, ¿no, don Álvaro? No. Tiene un montón de dinero. Se lo habrá ganado. Cobrando una pensión de lujo por militar franquista. Mientras tanto, tú te quedas en el paro y puede que vuestros hijos no tengan que comer mañana. Sí van a tener. ¿Y cuál es el plan? Bueno, pues pensaba dejar vivir a los personajes. ¡Nada! El autor en la creación, en dibujar con las palabras, el cine también representa y expone cómo se dibuja con las palabras, ¿eh? Así es, y sobre todo en esta película, El autor, dirigida por Manuel Martín Cuenca, producida por José Noya y Gonzalo Salazar Simpson. El guión es del propio Manuel Martín Cuenca con Alejandro Hernández, y los protagonistas, como oíamos ahora mismo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre y María León. Bueno, el director de La flaqueza del bolchevique, de Malas temporadas y de La magnífica Caníbal, estrena ahora El autor, un guión basado en una novela de Javier Cercas, El móvil, y sí que hay un móvil en la película, en la vida del protagonista, en la doble acepción de la palabra, un móvil, un motivo, un porqué de su actividad, y también un móvil, un teléfono, bastante indiscreto, por cierto, que se convierte en aliado del protagonista. Este protagonista es Álvaro, un administrativo en una notaría, asfixiado por el calor del verano sevillano, por su catastrófico matrimonio y por su vocación de novelista, que no acaba de ver realizada, y sobre todo por el éxito de Amanda, su mujer, que acaba de publicar una novela muy elogiada, y porque Juan, el profesor del taller de literatura al que acude, nunca está contento con lo que escribe, hasta que parece que le da la clave para levantar el vuelo y conseguir ser un escritor de verdad, un autor. Y para ello se aplica a ver y a oír, a mirar y a escuchar, y convierte el edificio en el que vive en un laboratorio al que aplicar el microscopio para desentrañar hasta los secretos más íntimos de sus pobladores. Naturalmente es un buen método que debe seguir todo aspirante a escritor, ver la vida, beber de la realidad y trasladarlo al papel, solo que hace falta inspiración verdadera, calidad y arte, y sobra ser tan manipulador y tan mala persona como este Álvaro, que es capaz de abusar de su portera, de sus vecinos inmigrantes y del solitario ocupante del ático, y también de vampirizar a cuantos le parezca oportuno para llenar sus páginas de verdad, de lo que él cree que es su verdad, hasta que la novela, la de su vida, se rinde al imprevisto. Bueno, Javier Gutiérrez, en plena forma, compone un canalla sutil y a la vez vulgar, ese vecino del rellano de arriba, del que no sospechamos lo que lleva dentro, que no es más que un fullero con ínfulas de artista, carente de moral y de carisma. Todo lo contrario que aquel asesino antropófago de Caníbal, un artista del crimen, que bordaba magistralmente Antonio de la Torre, que en esta película también está estupendo, faltaría más, siempre fenomenal. Las dos, de la Torre y Gutiérrez, son las piezas maestras de la obra, que aparentemente quizá es un poco más liviana que otras de Martín Cuenca. Aparentemente, porque bajo esa ligereza subyace una interesante carga de profundidad que se interroga acerca de la necesidad del éxito, de los mecanismos de la creación y de la opción moral de la obra de arte. El autor en la película que ha sido la crítica esta semana, una semana en la que vamos a conocer la edición número 1000, nada más y nada menos que la 1000 del Super 10, que da este resultado. Puesto número 10. En el 10 está A Ghost Story, esta historia de fantasmas, que no lo es tanto, de David Lowry con Rooney Mara y Casey Affleck, dos semanas en la lista y bajando. 9. Una aparición estelar en la lista de la película Oro, de Agustín Díaz Llanes, primera semana en el Super 10, con Raúl Arévalo, José Coronado y un montón de artistas más. 8. Blade Runner 2049, la película de Denis Villeneuve, baja desde el puesto 6 y está interpretada, como todo el mundo sabe, por Ryan Gosling y Harrison Ford. ¿En el 7? Pues repite su posición El secreto de Marrowbone, otra película española, está dirigida por Sergio G. Sánchez, tres semanas en la lista. 6. También tres semanas lleva El tercer asesinato, la película del gran Hirokazu Koreeda, que repite, como digo, la posición, estaba en el puesto 6, sigue en el 6. ¿En el 5? También estaba en el 5 y sigue en el 5, Thor, Ragnarok, la película de Taika Waititi con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, 3 semanas en el Super 10. ¿4? Lumière comienza la aventura, baja desde el puesto 2 en su 4ª semana, esta película que es una recopilación de los grandes éxitos, podríamos decir, de los hermanos Lumière, una película imprescindible, Bruno. ¿En el puesto número 3? Pues aquí está Detroit, de Kathryn Bigelow, en su 9ª aparición en el Super 10, también repite, con Anthony Mackie, Algie Smith, una película realmente importante. ¿Puesto número 2? Pues es la película de la semana, ha subido desde el 19, nada menos, La librería, otra película española, aunque sea rodada en inglés, dirigida por Isabel Coixet, una de nuestras mejores directoras, con Emily Mortimer, Patricia Clarkson, como digo, película de la semana. Y un momento importantísimo, el puesto número 1 de la edición número 1000, ¿qué película es? Pues quedará en la historia Dunkerque, aunque no sea más que por esto, ¿verdad? Christopher Nolan es el director de esta estupenda película bélica, 17 semanas en la lista, casi todas en lo más alto. El Super 10 en 1000 semanas, un Super 10 de José Manuel que no sería posible sin Elena del Pozo, que está con nosotros, y Beatriz Castellón, ¿no? Efectivamente, dos de mis queridas compañeras, Elena del Pozo, que lleva desde el número 1 colaborando en el Super 10, además es nuestra community manager, la que se encarga de llevar el Super 10 a todas las redes sociales, y Beatriz, que acaba de llegar al Super 10, pero que es una persona con una formación realmente importante y que le da brillo a la página todas las semanas. A ver, Beatriz, Elena, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, aquí encantadísimas. ¿Qué tal, chicas? Bien, buenas noches. Encantada de estar aquí en este programa tan importante, en este número 1000, que nos está siempre... importante, lo hace el Super 10, y pues... gracias a vosotros y a vuestro trabajo, ¿no? Que además es un placer, ¿no? Conocer, aprender cosas con un maestro como José Manuel, ¿no? Por supuesto, José Manuel. Yo he aprendido muchísimo de él, gracias a él estoy aquí. Y hago todo lo que hago. Empecé a escribir para el Super 10 y ahora estoy escribiendo guiones y estoy encantadísima. Beatriz, ¿verdad que es un placer con sí. José Manuel? Sí. Sí, porque siempre te enseña, y pero de una forma muy humilde. Porque la humildad es importante, ¿no, José Manuel? Somos seres humanos, tenemos cosas buenas, cosas malas. Claro, esto es lo que puedo enseñar, esto no es la totalidad, pero esto es lo que puedo enseñar. Esto es lo que yo he aprendido, tú has aprendido mucho, ¿no? Pero siempre estás en continuo aprendizaje. Naturalmente que sí, y además de verdad que no es humildad, es que es la realidad, es la verdad. Bueno, pues uno entrega lo que tiene con su mejor intención y por supuesto, toda esta historia la consiento porque estamos en el número 1000, pero por favor, ni un elogio más, porque realmente uno ya empieza a pasarlo mal. Bueno, de vez en cuando viene bien, ¿eh? Que después de tantísimo tiempo pues vayas recogiendo un poco el esfuerzo y el cariño, sobre pero todo si es, siempre, es el cariño. Pues por eso, porque si siempre lo tengo, Silvia, lo he notado desde el número 1 hasta este número, de todos mis amigos y de todos vosotros, de verdad que... en fin, no hace falta decirlo más. De verdad, gracias a todos. La edición número 1000 del Super 10, el buque insignia de este callejón. Edición número 1000. José Manuel, seguimos hablando de la 2000, ¿no? Naturalmente, ahora vienen 1000 más. Claro, evidentemente. Han sido las 1000 primeras. Eso es. Ahora vienen otras 1000, que no serán las últimas ni muchísimo menos. Creo que no. Gracias, José Manuel. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y atención, tomad nota. Primero, Silvia, un recordatorio para la agenda, lo que tienen que hacer nuestros oyentes o lo que pueden hacer el día 30, ¿no? Pues sí, estamos de celebraciones y además del número 1000. De la revista El Callejón, con esa lista Super 10, también hay que recordar que el 30 de noviembre, cumpleaños de Juan Antonio Cebrián, creador de La Rosa de los Vientos, pues vamos a hacer un homenaje en recuerdo a ese 10º aniversario. Vamos a estar en el Centro Riojano, que está en la calle Serra número 25, va a empezar a las 7:30 de la tarde, y allí estará muchísima gente. Primero, dar las gracias a Pedro López Arribas, que es el presidente y nos abre sus puertas, a Francisco Castañón, que nos está ayudando desde el principio, porque siempre hay que ser agradecidos. ¿Y quién va a estar? Pues José Manuel. Escribano. Va a estar Fernando Rueda. Va a estar Iker Jiménez, va a estar Lorenzo Fernández, va a estar Nacho Ares, va a estar Josep Guijarro, va a estar Jesús Callejo, Carlos Canales, Martín Espósito, Carlos Alsina, Javier Sierra, Chus y el grupo Mago de Oz y muchísima gente que no puedo aquí enumerar porque ya, vamos, va a ser la cosa tremenda. Así que hasta llenar aforo, entrada libre, ya sabéis, 7:30 en el Centro Riojano el 30 de noviembre. Y lo vamos a pasar realmente bien porque va a ser una fiesta muy divertida en recuerdo de Cebrián. Y ahora vamos con las pistas. Las pistas son, recordamos que es uno de los pintores que influyó en generaciones enteras de artistas. Pero ¿quién puede ser si os comento que además de pintor estamos hablando de una de las mentes más versátil y privilegiada de todos los tiempos? Salvador Dalí, Pablo Picasso o Leonardo da Vinci. Rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20, rápidamente decirnos quién es. Con María Rosa Vientos 20, la gente sigue opinando, dando sus títulos en las películas que más les han hecho soñar. Hay que citan que me parece fantástica, para mí la mejor, en mi opinión, por supuesto, la mejor película de animación que siempre he visto, Up. También citan Ghost, citan otras películas, que la gente siga opinando, que siga dando su versión de cuál es la que más la ha llenado. La mejor no lo sabe nadie, todas son buenas, pero la que más ha cubierto los episodios de su vida o fue muy importante en ese episodio, bueno, pues lo pueden hacer con almohadilla Rosavientos 20, en donde también pueden decir cuál es el personaje oculto de esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, buenas de nuevo. Hola, buenas noches otra vez. Aquí te veo con José Manuel Escribano, ¿eh? Joder, es que es una suerte, porque no coincidimos, cada uno venimos en unos horarios distintos y, bueno, y es un placer verle. Dice que Fernando va a todos los castings de películas de espías. Que, por cierto, cuéntanos cuál es tu película favorita dentro de las temáticas que tocas un poquito aquí en La Rosa de los Vientos. Mi película favorita, pues yo diría una de John le Carré, que es El espía que surgió del frío. Es una película muy antigua, en blanco y negro. Lo que pasa es que no sé... José Manuel siempre dice el director y yo no me sé el director. ¿Quién es el director? Pues no me acuerdo, sinceramente. No, estaba pensando en El Topo también, ¿no? El Topo, eso. De John le Carré, ¿no? No, esta es que es mucho más antigua. Sí, hombre, claro. Esta es de, digamos, es más de la infancia. Yo nací a principios del 19 y entonces, pues el blanco y negro. A mí esa me gustó mucho y luego ya han venido otras muchas, ¿no? Fernando, ¿y tú has visto...? Debe ser el único que igual no. Bueno, puede ser el segundo. ¿Juego de Tronos? Pues sí. ¿Capítulo? Sí. No, yo he visto todas las temporadas de Juego de Tronos. O sea, yo soy el único que no he visto nunca Juego de Tronos. Y te digo una cosa. Se nota. Esto es como otras sustancias adictivas. Yo estoy seguro que si entras, luego te enganchas. ¿Juego de Tronos? Hay que probarlo, hay que probarlo. Sí. Hay que probar siempre. ¿Hay que ver Juego de Tronos? Yo creo que sí. Bueno, pues no me vas a convencer, ¿eh? Hombre, sí. Todo el mundo me ha dicho, ¡ni se te ocurra, no pierdas el tiempo! Pues No, eso te lo habrá dicho. ¿Todo el mundo? No, todo el mundo no. Todo el mundo y los dice que me dicen buenísimo. Lo contrario es que no los escucho. Ah, bueno. Eso es otro tema. Que cada uno escucha lo que quiere. Que, por cierto, hay un auténtico Juego de Tronos ahora en Arabia Saudí, ¿no? Efectivamente, hay un lío montado... Estupendo, estupendo. Todo que se ha hecho público ese lío a raíz de hace unos días, de repente en Arabia Saudí, se procedieron a la detención de más de 200 personas a las cuales, por cierto, encerraron en un hotel de 5 estrellas de superlujo, porque entre ellos había príncipes, había ministros, había exministros, había montones de gente influyente del país. Todo no fueron detenidos en virtud de que los jueces hubieran intervenido, ¿no? Sino porque se creó un comité ad hoc especial para eso, dedicado única y exclusivamente a temas de corrupción, hecho para antes de que tuvieran lugar los juicios. ¿Y quién creó este comité? Bueno, pues este comité lo creó el rey y puso al frente al príncipe heredero Mohammed bin Salman, alias MBS o alias Mohammed, como queramos llamarle. Ahora, de repente, en Arabia Saudí se descubrió... Hablando de películas, lo sin nombre, ¿no? Sí, podía ser. Sí. Bueno, aunque les han puesto nombres a todos, porque sí. Parte del juego ha sido que todo el país nombre y el mundo rimbombante, entero... Esa también suena a título de película, ¿eh? Nombre rimbombante. Sí. No, pero escucha, que es muy importante este dato. Llevan a cabo unas detenciones en las cuales dicen que esta gente ha hecho desaparecer 86.000 millones de euros por delitos que se habían cometido en 2009, 2012, 2015. Es decir, ¿por qué de repente la Casa Real está interesada en sacar los trapos sucios? En sacar los trapos sucios que señalan a gente tan poderosísima, porque hay muchos exministros, muchos miembros de la Casa Real, pero entre ellos, por ejemplo, está el príncipe Bin Talal, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que entre otras cosas tiene parte de la Century Fox o parte de Twitter. Es decir, ¿por qué están los ricos de Arabia Saudí? Porque tienen el grifo, ¿no? Lo manejan ellos un poquito, uno de los grifos. Del petróleo, y el petróleo da dinero y genera muchas cosas y... Hay que sucumbir a lo que dicen, aunque digan bestialidades y barbaridades, ¿no? ¡Ojo! No son inocentes algunos, ¿eh? No, yo no creo. Pueden llevar traje, pero llevan la cabeza muy tapada, ¿eh? Algunos. Ya. Sin ninguna duda. Yo, por la información que se ha dado desde aquel momento, digamos que realmente estas detenciones, esta gran limpieza... los implicados, nadie ha dicho que no sean corruptos ni que puedan estar metidos en estos negocios, en estos casos de corrupción. Algunos se preguntan si han detenido 200, ¿por qué no han detenido a otros 200? Y ante esta pregunta es cuando surge la respuesta a la pregunta que me hacías y el porqué de la serie de Juego de Tronos y por qué le llamamos Juego de Tronos. Aquí ha habido un tema importante, y es que el rey Salman tenía un heredero que ya estaba establecido que fuera el heredero, y de repente hace 3 años decidió cargarse a ese heredero, toda la familia Saud, que es decir, la familia Saud son cientos, es decir, que es eso. Pero, o sea, pueden hacer Juego de Tronos. Pueden hacer Juego de Tronos. Tiene muchos para seguir matando. Sí, no, para hacer muchas series de Juegos de Tronos. Y entonces quitó a este y puso a su hijo Mohammed, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Mohammed, que tiene 32 años, en un país en el que lo único que hemos visto, yo creo, desde que yo veo la televisión, es a reyes y príncipes de Arabia Saudí por encima de los 70 años, este tiene 32 años, es hijo, el hijo preferido del rey Salman, y ha empezado a convertir lo que era un país en el cual el poder estaba dividido entre todos los miembros, entre toda de la familia, de todas las dinastías, de todos los de padres, hijos y tal, de repente ha procedido a unificar el poder en torno a él. se ha contado las detenciones, pero nos ha dicho, por ejemplo, que ahora mismo Salman es el lleva todos los ministerios relacionados con las armas, lleva todos los ministerios relacionados con la economía. Es decir, se ha convertido en el gran poderoso. Pero para poder conseguir eso necesitaba algo importante, y es que todos los miembros de la familia real de las distintas ramas le apoyaran, algo que no sucedía. Quiere decir, que no sucedía hasta el otro día, cuando muchos de esos que se oponían, no solamente de la familia Saud, sino de los potentados, de los influyentes, de los ricos de Arabia Saudí, que se oponían, se los ha quitado del medio de un plumazo, metiéndolos a todos en el tema de la corrupción, ¿no? Los ha descabezado y se ha quedado solamente con los que le apoyan. Ha hecho otra cosa más curiosa, y es que desde que llegó al trono lo que ha hecho ha sido intentar rodearse de una generación muy joven, muy cercana a él, que muchos de ellos eran de la familia Saud, y de tal forma que cada vez que ha descabezado y ha detenido a una serie de gente, pero que haya gente de esa que él ha potenciado, de esa rama, que esté bien colocada, pero no los que estaban. Por lo tanto, entre la generación de los 70 de su padre y la suya de los 30, hay una generación que se ha quitado del medio, que era la generación que esperaba gobernar el país en los próximos años, se los ha quitado del medio, pero sus hijos, sus sobrinos, sin embargo, los ha ido potenciando para que, digamos, que estas ramas familiares no se cabrearan y no montaran el gran pollo, ¿no? Estos que juegan a los tronos en Arabia Saudí se ponen sobre la cabeza túnicas u otras cosas. Pero del personaje que vamos a hablar, no es árabe, no es saudí, pero se pone sobre la cabeza una cosa muy rara, naranja, pero es muy culpable de lo que pasa ahí, ¿no? Donald Trump. Donald Trump. digamos que es el champú. Esto que hemos contado es como que es parte de ese juego de tronos. Pero en ese juego de tronos, el príncipe Mohammed ha querido, es una guerra, la guerra interior, que es para sentarse el príncipe para cuando pueda ser rey, pero tenía que relacionarse con los alrededores y con otros países que en los cuales ellos tenían influencia. Entonces, dentro de esa influencia, pues se ha metido en el damero internacional y ha establecido unas relaciones curiosas. Esas relaciones curiosas, tú has mencionado a Trump. Trump es una de las obsesiones que tiene es Irán. Y curiosamente, aunque es verdad que Arabia Saudí siempre ha tenido una obsesión con Irán, porque son países de la misma zona y que siempre han luchado por tener un mayor poderío, se han sumado al carro de Trump en contra de Irán. Entre otras cosas, porque Irán les está dando sopas con onda en los conflictos que tienen en Siria, en los conflictos que tienen en Irak, el conflicto del Líbano, el conflicto de en todos los conflictos que está habiendo. Y entonces Donald Trump, que ha apoyado claramente al príncipe Mohammed, es decir, se ha decantado por él, ha hecho buenas migas con Irán, pero también está haciendo buenas migas, porque son intereses comunes, atención, con Israel. Ay, estaba pensando yo ahora mismo, bueno, sí tiene un enemigo claro, clarísimo, ¿no? Arabia Saudí es Israel, pero resulta que no. ¿Son amigos? No solamente son amigos. Se dice, y esto sí que digo que se dice porque no hay ninguna demostración, que incluso han mantenido entrevistas Netanyahu con el príncipe. Pero aunque esto sea o no sea verdad, el hecho es que Israel y Arabia Saudí tienen el mismo enemigo. Y ese enemigo es Irán. Y dicen que hay una historia que los relaciona, y es la historia del Líbano. El Líbano tiene un presidente saudí que era Hariri. Hariri anunció hace unas semanas que precisamente después de viajar a Arabia Saudí, que presentaba su dimisión como primer ministro del Líbano, y decía que su vida corría peligro y que además Hezbollah no le permitía hacer nada en el país. Hezbollah es un grupo considerado terrorista que, digamos, es una de las grandes fuerzas del Líbano. Entonces, aunque Hariri ha dicho, ahora ha estado en Francia y ha dicho que volvería y explicaría en el Líbano la cuestión, su, digamos, paso al lado deja en evidencia los problemas que hay allí y deja en evidencia ese Hezbollah iraní que está actuando, lo cual facilitaría, según los analistas internacionales, que Israel pudiera emprender, Israel pudiera llevar a cabo, ejecutar bombardeos y ataques contra Hezbollah. Y esos ataques, de alguna forma, serían coordinados, no militarmente, pero sí como estrategia, con Arabia Saudí. Ambos dos se unen por ese odio que tiene contra Irán Donald Trump, que ha intentado ya cargarse el acuerdo nuclear que firmó Barack Obama. No lo ha conseguido todavía, pero sí ha encargado sanciones contra Teherán, contra el cuerpo de la Guardia de la Revolución iraní, y ya también contra Hezbollah, ¿no? Netanyahu está encantado. Netanyahu está encantado porque ya sabéis que no se llevaba con Obama, que le hizo unos cuantos feos, y sin embargo ahora se encuentra con que Estados Unidos se lleva fenomenal, son íntimos amigos Netanyahu y Trump, y que los intereses internacionales de Arabia Saudí le llevan a poder conseguir sus objetivos. Pero es que hay que tener en cuenta que Arabia Saudí está metida en una guerra que algunos ya empiezan a llamar el Vietnam de Arabia Saudí en Yemen. En Yemen es un país que no es pobre, sino lo siguiente a la pobreza, y que era un régimen aliado completamente de Arabia Saudí, dependiente de Arabia Saudí, pero que, bueno, que la guerrilla de los hutíes decidieron cargarse al régimen y controlar el poder. Entonces Arabia Saudí encabezó una alianza para cargarse a los hutis, que están apoyados por Irán, con lo cual, digamos, tienen ahí un frente abierto tremendo. Por lo tanto, Arabia Saudí enemigo de Irán, Israel enemigo de Irán, Estados Unidos enemigo de Irán, amigos para siempre. Y un burato tienen ahí formado. ¿Y el Líbano? ¿El Líbano? ¿Qué papel juega en todo esto? Uno de los países que nos falta en este mapa geográfico, ¿no? Sí, el Líbano es también, ahora mismo con Hariri, Arabia Saudí tenía un cierto control sobre el Líbano. Lo que pasa es que la fuerza de Hezbollah es tremenda, y entonces lo que se está temiendo es que estalle nuevamente un conflicto, porque Hezbollah es como hablar de Irán, y bueno, y puede estallar en cualquier momento una guerra que Arabia Saudí preferiría no hacer, y que la haga el experto en guerras en Líbano, que es Israel. Yo lo que no tengo muy claro es los movimientos que está haciendo el príncipe Mohammed con respecto a las mujeres, porque quiere modernizar mucho, pero casi lo que está haciendo con ellas es un poquito de maquillaje y poco más, porque... Fíjate que yo... Quiere conseguir buenos titulares en Occidente. Sí. Pero le importa... nada, esto, la justicia. Yo he estado leyendo mucho sobre eso. Bueno, empezamos con la noticia, que antes del comentario. Hace unas semanas autorizó una ley para que las mujeres pudieran conducir, no ya, sino a partir del año que viene. Las mujeres actualmente no pueden conducir, entonces para conducir tienen que contratar un chofer. Parece ser que en el país hay 100.000 choferes extranjeros que viven de eso, de llevar a las mujeres. Este es la guerra simbólica, es decir, las mujeres han querido visualizar la situación que ellas tienen, visualizándolo en el problema de conducir. Bueno, supuestamente, si se les permite conducir, pues la imagen que transmiten a Occidente es qué gran avance han dado las mujeres. Por otro lado, ellos dicen, bueno, este es el primer paso de todo lo que viene. Hay que decir que, en realidad, la guerra de las mujeres es distinta. La guerra de las mujeres es por dejar de ser tuteladas. Es decir, las mujeres en Arabia Saudí son tuteladas a lo largo de toda su vida por su padre, por su marido, y si no tienen padre y no tienen marido, por el hijo, por cualquier varón cercano, que lo único que tiene que tener como característica es ser un tío, y entonces las controlan. Entonces, el control que las ejerce es, ellas no pueden estudiar si no tienen permiso del hombre, no pueden salir del país si no tienen el permiso del hombre. Hay una cosa muy divertida, bueno, no es divertida, digo divertida de este terreno. Sí, irónicamente. Irónicamente es que no, si las meten en prisión, no pueden salir de prisión si no tienen, cuando cumplen su condena, si no tienen el permiso de su hombre, del que sea, ¿no? Puede ser el hijo. Es decir, no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Cuando van a un bar, hay en todos los bares, hay una zona de hombres y luego hay otras zonas que llaman de familias, que quiere decir que es donde pueden estar las mujeres. Ahora ha habido un gran avance, que han dicho que van a permitir que puedan ir a los estadios, ¿no? A ver deportes y todas estas cosas, ¿no? Entonces, para eso no es que preparen una zona para mujeres, sino preparan una zona para familias, que ellos dicen. Entonces, el problema es que esto, por todo lo que yo he leído, está, digamos, que está siendo recogido con ganas por la población, sí, con aceptación femenina, y por la gente joven, que realmente quiere avanzar en ese tipo de cosas, ¿no? El único problema es que, en realidad, el problema no es conducir, el problema es la igualdad, el problema es tener acceso a los puestos de trabajo, el problema es la libertad de hacer lo que quieran, el problema es los derechos. Juego de Tronos en Arabia Saudí. Juego de Tronos. O juego de... Bueno, lo dejamos por otro día, ¿no? Juego malabares. De villanos. De sinvergüenzas. Gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. Fuerte. Un abrazo. Y nos vamos a vestir ahora de un color. Un color muy cálido. Eureka. Rojo, pasión, ¿qué es lo que ha descubierto la ciencia sobre el color rojo? Pues hoy lo vamos a hablar aquí, en Eureka. Y lo vamos a hacer, como siempre, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Digo, rojo pasión es un tópico, pero es que la ciencia ha descubierto que detrás de ese tópico, detrás de esa imagen, bueno, pues el rojo muestra eso, pasión, fuerza, energía, y no solo lo muestra, sino que lo da. Se acumulan los estudios en torno al rojo, la verdad, y a cada cual más interesante, pero la verdad es que, aparte de la base del germen biológico que pueda tener, también hay una base cultural muy grande. Y yo creo que si le preguntáramos a la audiencia qué le sugiere el color rojo, todos coincidirían en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Bruno, ¿qué te sugiere el rojo a ti? Pues el rojo sugiere pasión, sugiere energía, sugiere fuerza. No sé si en lo que se ve y en lo que se pone, porque alguno puede pensar en los labios rojos, no, pero es mucho más, ¿no? ¿Y cómo podemos ser, no ideológicamente, físicamente rojos? Podemos ser de muchas maneras, pero tú piensa también en las primeras veces que el ser humano cogió un crayón, como dicen, o un lápiz para pintar en esas pinturas rupestres o para pintarse el cuerpo, pues probablemente eligieron el color rojo o un color así tipo vermellón. O también, ¿por qué le tendemos una alfombra roja a la gente en los Oscar? ¿O por qué el barrio rojo de Ámsterdam es rojo? Pues sí, por ahí van las cosas. Y la cuestión es que fíjate si es interesante el tema del color rojo, que parece ser que en los deportes llega incluso a ser una ventaja competitiva y que los equipos o los deportistas que visten el color rojo tienen más posibilidades y estadísticamente ganan más que los que no. Por ejemplo, en la Universidad de Durham hicieron un estudio en el que, pues estudiaron precisamente eso, las personas que iban de rojo, los deportistas que iban de rojo, si realmente ganaban más competiciones que los que no estaban vistiendo ese color y si se debía al azar o no. Lo que se dieron cuenta es que cuando estudiaron el boxeo, el taekwondo, la lucha grecorromana y la lucha libre, es decir, un deporte es muy así de fuerza bruta, ¿no? De contacto, pues resulta que había un patrón consistente y estadísticamente significativo, que lo que venía a decir era que los que vestían de rojo ganaban más peleas y no se debía a una mera cuestión de azar. Lo que estos investigadores no tenían muy claro era por qué sucedía eso. Y además también se dieron cuenta de que en la Eurocopa de fútbol del año 2004, pues sabes que hay equipos que llevan dos equipamientos durante la Eurocopa o un Mundial o lo que sea, ¿no? Que visten de dos colores distintos. Pues lo que se dieron cuenta es que los que vistieron más de dos equipamientos distintos ganaron más partidos cuando llevaban una camiseta que llevaba color rojo, que también era muy curioso. Y una de las dudas que se plantean es si es que acaso el rojo hace que los hombres, porque este estudio lo realizaron con hombres, liberen más testosterona y al mismo tiempo inhiban de alguna manera también la testosterona del contrario, o le supriman o lleguen a asustarlo de en cierto modo. La verdad es que esto es estadística, es ciencia, está comprobado que no solamente se gana con color rojo, se gana con todos, pero el rojo genera una ventaja competitiva porque el rojo, la ciencia lo ha demostrado, nos hace más fuertes y veloces. Sí, como te decía, los estudios acumulan y hay otro estudio que dice precisamente eso, que el rojo es que además nos hace más veloces y que esto tiene una aplicación en el deporte. Este estudio en concreto lo publicaron en la revista Emotion y lo que se dieron cuenta al hacerlo en la Universidad de Rochester es que realmente las personas entraban en esa especie de tensión, probablemente debido a esa señal de alerta y peligro que subconscientemente también asociamos al color rojo y que realmente nos hacía ser más veloces y más fuertes, ¿no? Nos ponía en esa forma de competir, ¿no? Nos volvía más competitivos. Pero esto, lógicamente, era una desventaja en otros ámbitos. Por ejemplo, pues estar tan concentrado en esa descarga de energía y fuerza, lo que hace es que nos desconcentremos a nivel mental, ¿no? Por eso decían también y se dieron cuenta en este estudio que si te exponías al color rojo, por ejemplo, jugando una partida de ajedrez, tu contrincante lleva una camisa roja o tienes un examen y estás expuesto al color rojo, pues obtienes peores resultados. Es decir, bueno para lo físico, pero malo para lo mental porque distrae, ¿no? Es como muy, muy distractor. Es un elemento que realmente nos enerva y nos pone en tensión. Fíjate, me acaba de distraer nuestro realizador técnico, Nacho Arias, que lleva una gorra roja, pero es que seguramente él tiene más autoestima, ¿no? como pues esa gorra. Mira, otro de los estudios, sí, muy interesantes que hay con respecto al color rojo y que puede utilizarse casi como de color terapia, es vestir prendas de color rojo. Porque hay otro estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Zúrich. Además, este vale para hombres y mujeres, porque se repitieron varios estudios y lo hicieron para hombres y para mujeres. El que hicieron con mujeres demostró que las mujeres que se vestían en tonos rojos se sentían mucho más atractivas y sexys que cuando se vestían de otros colores. No se las dieron a vestir varias prendas, se miraban en los espejos, se les tomaba fotografías, se las mostraban después, se les preguntaban cómo se sentían, en qué fotos se veían más atractivas y más bonitas, y realmente todas decían que se sentían más atractivas cuando vestían una prenda de color rojo y que además pues que se veían más sexys en esas fotografías también cuando iban de color rojo por encima del azul o de otros colores, ¿no? Según los autores de esta investigación realizada en la Universidad de Zúrich, en Suiza, y además este estudio estuvo liderado por Anne Berthold, parece que este color llama más la atención y además indica cierta disponibilidad erótica, ¿no? Que es un poco donde subyace esa atracción por el rojo y ese sentirnos más sexys. Y además, a los hombres, que también llegan a sentirse mucho más atractivos. Pero no solamente eso, sino que los demás también nos ven más atractivos cuando vamos de color rojo. Las mujeres resultan más provocadoras para los hombres. Sí, es una cosa que está demostrado. Incluso ya no solo si llevan un vestido de color rojo, sino que se les muestra la fotografía de una mujer en un marco, esa fotografía esté marcada por un marco rojo. Si se les muestran otras fotografías, a las mismas fotografías en un marco blanco, no las ven igual de atractivas que cuando hay un elemento rojo, aunque sea el marco, ¿no? Fíjate lo que puede hacer, lo mencionaba hasta al principio, pintarte los labios de rojo, ¿no? Y los hombres de rojo, que vestían camisetas rojas o cosas así, también resultaban más atractivos para las mujeres y además las mujeres los veían como con más estatus, ¿no? Que también pues tiene una base cultural porque el color rojo se relaciona con el estatus, ¿no? Culturalmente pues ha habido sociedades en China, Japón, África subsahariana, donde pues este color se utilizaba desde la antigüedad para reflejar prosperidad, estatus elevado, y bueno, los individuos más poderosos de Roma se les llamaba literalmente así, ¿no? Los que visten de rojo. Y esas alfombras que se extienden en Hollywood, a los artistas, los famosos, la famosa alfombra roja, pues ahí parece que subyacen un poco estas ideas tan fuertemente arraigadas culturalmente en nuestra psique. No es casualidad que no exista ninguna película que se titule La mujer de azul, La mujer de blanco, La mujer de negro, pero sí hay una película, un exitazo, que es La mujer de rojo. Así que todos nuestros oyentes, toda la gente, se pongan algo rojo, se sientan, se pinten algo rojo, lo que sea, aunque se pongan colorados, porque la ciencia también ha estudiado qué significa eso, tener el rostro rubicundo, ¿no? Sí, hay otro estudio que dice que las mujeres prefieren a los hombres con rostro rubicundo, ¿no? Que puede dar la idea de enrojecillo. Todo. Yo creo que más que rojo a lo que se refiere es, porque cuando lees estudio te das cuenta de lo que está haciendo una contraposición a los rostros blancos. Que las mujeres lo que prefieren son los rostros con color, un poco así como curtidos, rubicundos, en contraposición a los rostros sin color. Además, este estudio se llevó a cabo en la Universidad de Nottingham. Yo que estuve viviendo en Nottingham, te puedo asegurar que en ese país los hombres no tienen mucho color porque no ven el sol. Y que además... Así son de sosos. Sí, además el color, un rostro pálido pues se asocia culturalmente a inseguridad, a miedo, mala salud, ¿no? Entonces las mujeres prefieren a esos hombres con esos rostros rubicundos, que en realidad para ellos en Nottingham lo que quiere decir es que tengan color. Bueno, pues yo creo que tenemos que acudir todos enseguida a ponernos algo rojo, porque nos va a hacer sentir mejor, más guapos, vamos a tener más autoestima y encima si fortalece la fuerza, la velocidad, la competitividad, bueno, pues ¿por qué vamos a elegir algo azul, blanco, negro? No, rojo, ¿verdad? Yo ya en los partidos de pádel me estoy poniendo del color de la selección española. O sea, lo veo cada vez más claro. Y sí, me estoy pensando renovar un poquito mi fondo de armario y coger unos colores un poco más vivos, más alegres y vestir más de rojo. Bueno, escucha esto, Mado, escucha esto. Y es que esta era la banda sonora de esa película, La Mujer de Rojo, la canción de Stevie Wonder. ¿Quién no disfruta esta canción, no? Pues lo dice todo, ¿no? Qué bonita. Sí, sí, es súper, súper bonita. Mado Martínez, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. La bicicleta verde nos dice como su mejor película, que también le gustó mucho, diga 33. Mencionan otras películas, otros auténticos momentos importantes de la historia del cine. También citan, bueno, por ejemplo, Puesta la Roja. Por cierto, esto que hablábamos ahora con Mado Martínez, que la vais a escuchar en el nuevo tramo de programa, en la siguiente hora. Y otras películas, tengo muchos títulos aquí, luego los damos. También ponemos en Twitter el Super 10 de José Manuel Escribano, que nos ha contado hoy, pero todo eso será después de las noticias de las 3 de la madrugada, que llegan ahora mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, una hora en la que vamos a tener dentro de unos instantes a Manuel Carvellal hablándonos de ectoplasmas en el Círculo Secreto. Tendremos también los juicios a la historia con Ana María Vázquez Ois. Hoy se sienta en el banquillo de los acusados el rey Salomón. Hablaremos también de Inquisición en América, de las señales del fin del mundo y, por supuesto, de algunas películas. Nos exponéis muchísimas en esta lista que estamos haciendo con Rosa Vientos en 20, que es nuestra etiqueta. Algunos títulos que habéis dicho, no son todos, ni muchísimo menos, pero algunos títulos que estáis exponiendo. 2001, Odisea del Espacio, Memorias de África, Braveheart, El Lado Oscuro del Corazón, Blade Runner, El Paciente Inglés, Los Santos Inocentes, son títulos de algunas grandes películas que exponéis aquí. ¿Cuál es vuestra obra, vuestro film favorito, el que más os ha influido, el que más os ha enseñado, el que más os ha hecho soñar? Con Almodía Rosa Vientos en 20 podéis opinar sobre esa película y también decir cuál es el personaje oculto de esta noche. Vamos ya con él. Pistas definitivas y resultado definitivo. Sí, porque la cosa está complicada, porque los tres artistas, la verdad es que son unos auténticos genios, de eso no hay duda. Aunque nuestro protagonista pasaría a la historia, aquí ya sí que está resuelto, por ser el Homo Universalis. Una misteriosa pintura fue descubierta en una casa de subastas londinense. Un cuadro que tal vez fue pintado por el artista más famoso del mundo, Leonardo da Vinci. Ahora la ciencia y la historia del arte se unen para encontrar la verdad. Como habéis adivinado, ya hemos encontrado la verdad nosotros. Se trata del gran Leonardo da Vinci, quien ha sido noticia. ¿Por qué? Pues porque su obra, Salvador Mundi, ha alcanzado la escalofriante cifra en la subasta de la Casa Christie de 450 millones de dólares, 382 millones de euros. Te rasca el bolsillo, ¿eh, Bruno? Si es que se nota, cuando hay pasta, hay pasta. De momento se ha convertido en la obra de arte más cara vendida hasta la fecha. La puja estuvo entre dos compradores telefónicos quienes, a partir de 200 millones, se quedaron solos pujando hasta alcanzar los 400. ¿Millones de qué? De dólares. Exacto. 380 y tantos de euros. Bueno, el Jesucristo salvando el mundo, atentos, estuvo perdido medio siglo hasta que se recuperó en 2005. En este tiempo ha sido restaurada. Incluso comentaba Javier Sevillano que aunque la han restaurado está ahí un poco deteriorada. Y verificada su autenticidad porque se temía que fuera de un discípulo de él, no del verdadero Leonardo da Vinci. Bueno, el vendedor, el que ha vendido esta obra, es un ruso, un multimillonario, que en 2013... Por lo menos es multimillonario ahora. No, verás. No sé si antes, verás, ahora seguro. Verás, en 2013 él la compró por 179,3 millones de dólares. No, o sea, ya los tenía. O sea, que ha hecho ahora un negocio redondo porque es que lo ha vendido por 400. Porque, claro, los otros 50 son las tasas. Claro, joder, es que las tasas son muy caras. Claro. Madre mía. Así que, pero oye, serán mira, multimillonarios en dinero, pero en neuronas no, ¿eh? No tiene muchas ahí. Nadie puede pagar por nada 400 millones. Si pagan dólares. Si pagan eso por una obra de arte, ¿en qué otras cosas estarán invirtiendo? O sea, es ya. Además, puede ser hasta, yo qué sé, hasta una compañía, una multinacional, a saber. Pero ¿quién ha sido el ganador de esta noche? Pues podría ser el comprador, Johnny Martins. Johnny Martins ha ganado nuestro concurso, ha ganado su obra Jack el Destripador, caso abierto. Y él ha participado con @WonderfulGalaxy. Así que, Johnny, envía a rosa.vientos@andacero.es la dirección tuya para que te llegue el libro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Encendemos en la hoguera, nos sentamos en círculo y en el centro colocamos un ectoplasma. Y junto a nosotros se sienta la persona que lo tuvo en sus manos. Un ectoplasma es la base de los fantasmas. Y él es Manuel Carballal. Muy buenas, ¿qué tal, Manuel? Buenas noches. Hola, Manuel. Fantasmales noches, desde hoy. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue el hecho de tener en tus manos un ectoplasma? Luego explicamos un poquito lo que es un ectoplasma, lo que se puede considerar o lo que sabemos, su relación o no con los fantasmas, pero tú tuviste en tus manos ese ectoplasma que existe, que podemos decir que es el único cacho de un fantasma que existe en el mundo, ¿o no? En España. Sí. En España, pero existen otros episodios similares recogidos en la literatura parapsicológica en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en los que en la época dorada del espiritismo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era relativamente frecuente que las médiums espiritistas, cuando entraban en trance, proyectasen de sus cuerpos, normalmente a través de los orificios corporales, de la boca, de la nariz, del ombligo, una sustancia etérea que iba tomando forma, una forma antropomorfa, hasta que daba lugar, aparentemente, a lo que los espiritistas denominaban los fantasmas, ¿no? Hubo varios episodios en los que los científicos que comenzaban a interesarse por los fenómenos psíquicos, a partir de mediados del siglo XIX, químicos, biólogos, físicos, consiguieron tomar una muestra de esa sustancia y analizarla y someterla a un análisis químico. Pero estamos hablando de episodios antiquísimos que están en los, en la, en la, en los albores de la, de la parapsicología. Y el problema es que existió mucho escepticismo en torno al, al, al fenómeno de los ectoplasmas, porque en la inmensa mayoría de los casos, prácticamente casi todos los casos de esas supuestas materializaciones, se descubrió que había más engaño, más truco que una cosa real. Aún así, hoy en día se conservan en algunas universidades, en Londres, no recuerdo en qué universidad se conserva uno de esos ectoplasmas, pero aquí en España era algo inédito, hasta que en pleno siglo XX, en 1983, un equipo de investigación tremendamente desconocido... Lo que hicieron es crear en un laboratorio eso que contabas que pasaba, colocar a un médium, a un sensitivo, a una sensitiva, a fabricar un fantasma. Bueno, no fue exactamente así, pero más o menos eso es lo que ocurrió. Ellos llevaban años, muchos años, prácticamente una década, investigando los fenómenos psíquicos en laboratorio. Y es algo, en sí mismo es una auténtica anomalía, porque ellos no hacían trabajo de campo, ellos investigaban un montón de disciplinas relacionadas con el misterio, pero todo lo llevaban al laboratorio. Si ellos hacían una investigación sobre exobiología, pues se dedicaban a hacer análisis de meteoritos que habían sido recogidos. Si ellos analizaban algo relacionado con la alquimia, lo hacían en laboratorio. Si hasta la leyenda de la Atlántida, pues ellos tomaron unas muestras, recogieron unas muestras arqueológicas en Creta y hacían los análisis en laboratorio. ¿Qué tipo de profesionales eran para tener...? Ahí tenemos un grupo de aproximadamente media docena de médicos, biólogos, físicos, químicos, que orbitaban en torno a la figura de José Antonio Lamich, que era el que daba la cara. José Antonio Lamich es un personaje que comenzó a publicar artículos, a acercarse al mundo de las anomalías a principios, mediados de los años 70, comienza a publicar en la editorial Karma 7, que era la única revista especializada que había en aquel momento. De hecho, su primer libro lo publica en la misma editorial Karma 7, en 1975, un libro que está dedicado a su hija, Marina Lamich, que con el paso de los años seguiría sus pasos y también publicaría artículos en el boletín que publicaba Hipergea. Y ellos se dedicaron a investigar, sobre todo, qué es eso que llamamos la energía psíquica. Y lo intentaron hacer en el laboratorio. Entonces empezaron a hacer experimentos fascinantes, de verdad, sería muy largo detallarlos. Sí, pero vamos a centrarnos en ese, en el experimento, bueno, pues del fantasma. Es uno de los experimentos. Convierte en una sala, una mesa, en un laboratorio. ¿Y qué pasa? Porque es un experimento que se hace de madrugada con la sensitiva, que incluso se le colocan absolutamente todos los sensores y se sabe todo de ella. Estaba absolutamente medida, ¿no? La temperatura, el peso, todo, todo. Está monitorizada. Sí, claro, como siempre, como hacían en todos los experimentos. En este caso, lo que ocurrió el 15 de octubre de 1983, hace unas semanas, Juan Carlos Moreno recobraba esta historia, que es una página de oro de la historia de la parapsicología, pues a las 2:25 de esa madrugada comienza la experiencia, se pesa a la psíquica, que en el momento de iniciarse el experimento pesa 67,4 kilos, En la habitación hay una serie de instrumentos, un barómetro, una brújula, dos calorímetros, dos higrómetros, una grabadora, una cámara con carretes de infrarrojos. Hay tres de los miembros del equipo presentes cuando se inicia el experimento y más que una invocación mediúmnica, ella era una psíquica y subrayo fuera de toda duda para Lamich y para el equipo de Lamich, porque el gran problema que tenemos con estos experimentos, cuando revisamos la historia de la parapsicología, es que los científicos suelen ser muy bien intencionados y muy vulnerables. Y nos hemos encontrado muchos episodios en que el psíquico es quien ha engañado a los científicos, por lo tanto, todos sus estudios se caen por la base, ¿no? Pero en este caso, realmente, digamos que la psíquico estaba fuera de toda duda para el equipo de Lamich y comienza a las 2:25 el experimento. Como digo, no se trata de una sesión mediúnica tradicional, pero ella sí tenía una relación especial con un familiar que había fallecido y más que una invocación, ella se concentraba en ese familiar y caía automáticamente una especie de estado alterado de conciencia en el que se le controla. Estaba presente el doctor Kamal, que es uno de los miembros del equipo. Al inicio el ritmo cardíaco está a 90 pulsaciones por minuto, se detecta una sudoración fría, una temperatura de 22 grados centígrados, un grado de humedad del 53%, y en un momento determinado la psíquica comienza a agitarse de una forma violenta, su ritmo cardíaco aumenta a 95 pulsaciones. A las 2:29:15, según el informe, la médium abre la boca, emite un sonido gutural. En ese momento la temperatura desciende a 19 grados, la humedad ambiente asciende a 59% y el ritmo cardíaco sube a 97 pulsaciones. O sea, esos son los cambios físicos que se producen en ella, digamos, en el momento del trance. La temperatura baja, la temperatura del entorno, la temperatura de ella baja, y se produce una serie de circunstancias que parece que son científicamente las que podemos decir que aparecen, que se puede medir cuando comienza un trance de una vidente, de un medium, de una sensitiva, de como la queramos llamar, ¿no? Sí, recuerdan mucho otras descripciones parecidas que se han hecho en otros episodios similares, el descenso de temperatura, el aumento de la humedad ambiente. Detectan, incluso reseñan en el informe, que hay una pequeña alteración en una de las brújulas que cambia su dirección. Y en ese momento comienza a proyectarse, y esta es la parte más increíble de la historia, una sustancia que parece salir de su boca, entre blanquecina y fluorescente. En ese instante el doctor Kamal y José Antonio Lamich se acercan a esa masa que está proyectándose por la boca de la médium, la tocan, la manipulan con suavidad y deciden tomar una muestra. Así que cogen una placa de Petri y con unas tijeras cortan un pequeño trozo de ese supuesto ectoplasma que está proyectando la médium por la boca. En el momento de producirse el corte, la sensitiva produce una especie de alarido, cae hacia atrás, reclina la cabeza, sus pulsaciones suben a 100 por minuto y inmediatamente vuelven a bajar a 84 pulsaciones por minuto, desaparecen los sudores, la humedad se sitúa en los 55%, y concluye, digamos, el momento de la toma de esa muestra, de ese ectoplasma. O sea, que ya vuelve en sí una vez que cortan esa muestra. Exactamente. Se pesa a la médium, que ha perdido 250 gramos en el transcurso de la sesión. Esto también es algo que aparece reseñado muchas veces en la literatura especializada, que después de un trance el médium parecía perder una porción de peso. Sin embargo, el resultado que ellos tienen de la muestra es de 87 gramos, o sea que el resto pues se supone que será por sudoración o no tiene muy claro. Bueno, si tienes ritmo cardíaco más alto, se supone que hay sudoración, hay razones para esa pérdida, al margen de que en ese momento ella estaba formando un fantasma, podemos decirlo así, se corta el ectoplasma, se coge la muestra y se rompe ese trance y el fantasma presuntamente desaparece en ese instante, ¿no? Sí, se llega a visualizar por el microscopio. Sí, claro, a partir de ahí piensa que en Hipergea colaboraban un grupo de médicos que además lo que ellos hacían era que por la noche, cuando el hospital estaba vacío o si eran profesores universitarios, la facultad, como ellos tenían las llaves, es cuando se iban a hacer los experimentos. Por eso estamos viendo un experimento a las 2 de la madrugada, porque eran los momentos en que, en aquella época, estamos hablando de mediados de los 80, como ahora, cualquier científico que tuviese la audacia de decir que le interesaba lo paranormal o que se dedicaba a investigar lo paranormal, sabía que iba a ser estigmatizado y que podía llegar a tener problemas en su carrera profesional, por convertirse en hazme reír de sus compañeros, ¿no? Este es uno de los problemas de esta historia, que no tenemos identificados a esos científicos, a esos médicos, que cinco de ellos, creo recordar, firman el análisis químico que se hace de ese ectoplasma en el laboratorio, porque lógicamente lo que ellos hicieron a continuación fue estudiar qué demonios era eso, ¿no? Y la conclusión a la que llegan es que era una sustancia hecha en base a células epiteliales, como si fuese una especie de proyección de la lengua que ha salido fuera del cuerpo y que se ha ido corporizando, ¿no? Y que tenía, me decía la Mitch, yo estuve varias veces en su casa, y ahí es donde tuve la oportunidad de ver todo esto, me decía que era como eso, como una prolongación de la lengua en fase de formación, que en un momento determinado se iría corporizando para dar lugar a eso que llamamos fantasma. O sea, que estaríamos hablando del primer y, que yo sepa, único hasta ahora, análisis químico de un fantasma que se habría hecho en España. Nada más y nada menos. ¿Cómo era? Porque después ese ectoplasma comenzó a cambiar de forma, digamos, a perder un poco entidad. Comenzó, entre comillas, a pudrirse, a hacerse algo más oscuro, más duro. ¿Y cómo se produjo ese cambio, no? Aunque sigue existiendo, insistimos, tú mucho tiempo después lo has tenido en las manos, ¿no? Ellos tomaron una muestra inicial de 13 centímetros en el momento de recogerse, pero con el paso de los meses se fue encogiendo, a medida que iba perdiendo luminosidad, se fue encogiendo hasta quedar una muestra de unos 3 centímetros y medio por 1,2 centímetros aproximadamente, de una masa blanco-amarillenta, de una textura endurecida, así con una apariencia cartilaginosa, que claro, que es lo que tú podías ver ahí en el tubo de ensayo, podías ver eso. Y te decían, mira, pues esto es el ectoplasma. Pero claro, una especie de blandiblue caducado, vamos a... Claro, así. Todo tiene una historia detrás, ¿no? Claro, y la historia... No lo conservaron, no lo dejaron sí, hermético. Sí, ellos tenían una... O sea, yo creo que las condiciones de hipergea probablemente no ha existido en la historia de España nada parecido. De hecho, es muy triste, a mí me entristece muchísimo que si nosotros preguntásemos a la mayoría de los jóvenes que hoy en día se consideran aficionados a lo paranormal, incluso investigadores de lo paranormal, probablemente no tendrán ni idea de qué era hipergea y de las cosas que hizo hipergea, y esta es solo una de ellas, que realmente es muy increíble, es difícil de creer. A mí, yo de hecho todos estos años me he mostrado muy prudente, pero hace unas semanas solamente... discutiendo el tema con un común amigo, con Manuel Berrocal, que es médico y es el actual presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, yo le preguntaba si ellos tenían alguna constancia de que esto es real, porque es tan extraordinaria la historia. Entonces él me comentó que él llegó a conocer a uno de los médicos que firma el informe, que era un hematólogo, no sé si puedo contar esto, pero bueno, claro, ahora que no nos oye nadie, era un hematólogo muy conocido y en un proyecto de carrera dentro del ámbito de la medicina en que Berrocal como médico pues estaba trabajando una cosa relacionada con la hematología, coincidieron en un hospital de Barcelona, y como Berrocal en aquella época ya estaba muy metido en el mundo de lo paranormal, vio en el despacho de este médico una foto en la que estaba él con la Mitch y le dice, coño, pero entonces tú conoces a la Mitch, tú estás en el equipo. Shh, calla. No digas nada de esto aquí, que me buscas la ruina, lógicamente, ¿no? Y por lo tanto, parece ser que realmente existían y que la historia, por increíble que parezca, es cierta. Pero como hay que contextualizarla en lo que hacía hipergea, cuando tú analizas otras investigaciones que hicieron, hay trabajos tan alucinantes como llegar a definir la radiación blanda, que es lo que finalmente, la conclusión a la que ellos llegaron, es que eso que llamamos energía sí, es una radiación blanda relacionada con el oxígeno de las neuronas de una parte del córtex, en base a montones de experimentos que hicieron, absolutamente asombrosos. Lo triste, lo verdaderamente lamentable es que nadie los haya replicado, ¿no? Que nadie haya cogido el relevo, porque cuando la Mitch falleció en 2009, se cortó ya esa línea de investigación y realmente es una tragedia. En otros sitios que antes has comentado que también se habían hecho experimentos y que tenían a lo mejor también muestras de estos ectoplasmas, ¿también han tenido esa variación? ¿Se han quedado en una muestra tan reducida? ¿Han cambiado de color? ¿Han tenido una reacción física similar? Esto es como los ovnis, cada uno es hijo de su padre y de su madre. Y hay casos como ese que se conserva en una universidad en Inglaterra, que tiene más el aspecto de una gasa, que era lo que se solía utilizar cuando se reproducía fraudulentamente la emisión del ectoplasma, una gasa que normalmente el médium llevaba escondida debajo de la lengua o en una axila o en un lugar donde pudiese manipularla en la oscuridad que rodeaba esas experiencias. En este caso no es así. Sin embargo, hay otros análisis químicos de otras sustancias que sí parecen tener más sentido, porque se está analizando una sustancia de origen orgánico que habría emanado de alguna manera del médium y que parece encajar más con la descripción de lo que hizo Hipergea. Lo que ocurre es que estamos hablando de un fenómeno tan antiguo, porque el problema de la parapsicología es que a medida que avanzaban los sistemas de control, los grandes médiums iban desapareciendo. Y estas historias que leemos en los libros antiguos de parapsicología, salvo casos excepcionales como el de Hipergea, ya no se encuentran, ya no encuentras grandes medios de efectos físicos que leviten, como hacía Daniel Douglas Home o Eusapia Paladino, o esos grandes de la historia del espiritismo, ¿no? Los medios que te encuentras ahora suelen ser medios que supuestamente caen en trance, incorporan, en el mejor de los casos les cambia la voz, cosa que Carlos Latre hace mucho mejor sin necesidad de entrar en trance, y poco más. Entonces te encuentras casi ante una cuestión de... Digamos que la medium que utilizaron para este experimento es casi como aquellos, ¿no? Claro, claro, porque además es que esto de verdad es la punta del iceberg, porque a esta misma psíquica la utilizaron en una serie de experimentos sobre psicocinesis, en los que hay una serie de documentos gráficos alucinantes, en los que no hay lugar a dudas, o todo es un inmenso fraude, o realmente Hipergea llegó a un nivel de investigación en cuanto a los fenómenos psíquicos del que hay muy pocas referencias, no solo, por supuesto, en la historia de España, sino a nivel internacional. ¿Ella era española? Sí. ¿Y se dedicaba a estos temas? No, o lo hacía, o sea, que realmente lo que hicieron fue la práctica con ellos y ya está. Bueno, que yo sepa, nadie en la historia se ha podido dedicar en nuestro país a esto, ¿no? A este tipo de investigaciones y de estudios, no, nadie. No, pero han hecho muy buenas, por ejemplo, Hipergea. Tú eres un gran defensor de las investigaciones que se hicieron en Hipergea, que no eran profesionales porque nadie financia ese tipo de estudios, por desgracia. Claro, yo tengo la esperanza que, mira, si nos está escuchando alguien o algún hijo o algún nieto de alguno de los miembros de Hipergea, hombre, que se ponga en contacto con nosotros porque merece la pena reivindicar esta página de la historia de la parapsicología española. Bueno, que trabajara, estuviera con ellos. Claro, claro. ¿Y no hay ningún libro que recopile todos esas investigaciones? No, porque la Mitch era un personaje, era un tipo muy serio, muy serio. La verdad es que, mira, que yo soy muy payaso y a mí me costaba hacerle sonreír, ¿eh? Creo que solo un par de veces le robé una sonrisa y eso yo tenía... Pues no sé, supongo que le hacía gracia el chaval que se iba peregrinando desde La Coruña hasta Barcelona para hablar con él y para visitarlo, y siempre me trató especialmente bien. Pero era un tipo muy poco partidario de la divulgación. Él publicó dos libros, ninguno de ellos tenía que ver con la parapsicología. Tenían su boletín, que era un boletín muy restringido, que editaban ellos a base de fotocopias, donde publicaban sus informes. Y nunca fue amigo de dar entrevistas, de salir en los medios, de acudir a congresos. Yo recuerdo que organizamos un congreso en Vigo, un congreso de investigadores, cerrado al público, solo para investigadores, en los años 90, y sobre parapsicología científica, donde estuvo el padre Pilón, donde estuvo Manuel Gómez Ruiz, donde estuvo gente muy conocida del momento, repito, solo para investigadores. Y claro, yo quería que asistiese la Mitch, y la Mitch me encalomó a mí que yo, en representación de Hipergea, leyese su ponencia, ¿no? Yo creo que solamente hay una entrevista que concediese a televisión, que coincidió a un programa que hacía yo entonces en la televisión de Galicia, y no tengo más referencias de entrevistas. O sea, era un tipo muy centrado en la investigación y muy poco interesado en la divulgación. Sin embargo, gracias a ti, gracias a Manuel Carballal, hemos conocido algo más sobre esta historia, que es una de las más fantásticas y fascinantes de la historia de la investigación parapsicológica en nuestro país, y que había que reivindicar. El recuerdo de aquel experimento que ocurrió hace mucho tiempo, ese recuerdo está hoy aquí en Los Ojos Vientos, gracias a ti, Manuel. Pues ya solo por eso, mira, ha merecido la pena. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Una historia que escribe con letras en de oro es uno de sus grandes personajes. Estuvo 4 décadas reinando, pero los secretos y los misterios sobre Salomón duran hasta hoy. Y eso que mandó hace unos 3.000 años. Sobre él hablamos y a él sentamos en el banquillo de los acusados o no, al rey Salomón, y sobre él hablamos con Ana María Báez. Hoy es historiadora, profesora, compañera nuestra. Ana María, muchas gracias. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, carpe diem. Hoy pues, la toga está dudosa, ¿no? Hoy vengo yo a cargarme a Salomón, que no existió. ¿Que no existió? No. Pues mandó mucho durante mucho tiempo. ¿Cómo que no existió? No lo he dicho yo, ¿eh? Lo dijo mi amigo Javier Alonso en un libro que se llamaba Salomón entre la realidad y el mito, publicado en Madrid en Editorial Oberón en el 2002. Os lo digo para la gente que piense que me ha pasado algo esta noche, pues que diga no, si la culpa la tuvo Javier Alonso. Ah, claro, tú echas esa culpa a otros, ¿no? Hombre, claro, tú imagínate que cuando a mí o sea, me que va... no lo podríamos sentar en el banquillo de los acusados. Porque no está, no claro, existe, no existe. Es un fantasma. ¿Pero no, quién lo que era? Pasa o, es que... Hay una leyenda sobre el personaje, por lo menos, ¿no? Vamos a ver, y en la leyenda hayla. Y media Biblia también, y las minas del rey Salomón, nos quedamos sin cine, nos quedamos el sin templo. Biblia, no, el templo, nos quedamos sin ¿y la, templo. ¿Y la mesa? Bueno, pues vamos a dejar que exista. Yo, ¿qué pasa? Que cuando Javier, y os lo prometo, cuando Javier presentó el libro en la Feria del Libro, yo me fui por si había que apuntalarle y venían a pegarle, y no pasó nada aquí. Podemos decir lo que queramos, ¿no? Pero el caso es que, efectivamente, hay un problema. Vamos a ver. Salomón, rey de Israel, reina del 965 al 968 a.C., y fue el tercer y último monarca del Reino Unido de Israel, tras David y antes estaba Saúl. Saúl, David y Salomón. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, según Javier, tanto el hombre como el reino que nos presenta el relato bíblico, y lo he copiado al pie de la letra para no equivocarme, no son más que el resultado de una serie de intereses teológicos y políticos, legitimado por el poder. Normalmente son estas monarquías antiguas de las que no existían muchos datos, presentan siempre un rey legitimado por dos cosas: o se casa con la chica guapa, hija del rey anterior, o y al mismo tiempo también es legitimado por la divinidad. De forma que tiene la protección divina y está legitimado por el matrimonio con la chica, con la hija del rey anterior, que tampoco debió existir, se supone. El caso es que en esos momentos Israel lo que se hace es, antes había jueces, lo que hace la monarquía israelita es reunir a las 12 tribus bajo un poder monárquico, pero sobre todo por la protección de Yahvé. ¿Cuál es el problema? Que se les ha visto el plumero. ¿Por qué? Porque hay 4 redacciones del Antiguo Testamento. Están la yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Y normalmente se dice, repito, me remito a Javier Alonso, pegarle a él, que es la figura de Salomón es la copia de la figura de un faraón. Es decir, que es como si Salomón es presentado como un faraón de Egipto, más que como tenía que ser un rey de un país que venían en el desierto, vivían más en tiendas y tal. Pero hay que justificar una cosa, y aquí es donde viene lo que es, entre comillas, lo que se dice la crítica histórica, que es la manipulación, que tienen que justificar la posesión de la tierra, que Dios se la dio precisamente, y que la posesión de la historia de Israel se fundamenta también en la existencia del primer templo. Si claro, el primer porque lo construyó él, se supone, claro. Claro, bueno. Si no lo construyó porque Salomón no existió, nos hemos quedado sin todo el Antiguo Testamento. O sea, claro, que es un tongo. Sin el primer templo, todo. Sin el segundo, sin la posibilidad de que algunos se esperen. Sin de las que minas del rey Salomón, claro. Sin las pelis, sin el puerto de Sion Heber y sin las minas famosas de Tarsis, sí, que la... no se sabe si son de Tarsis, que vienen, que sí, van... la semana pasada hablábamos de conspiraciones, esto ya es, vamos, claro, la super gran conspiración. El problema es que, ¿qué es lo que pasa con los personajes antiguos? Y aquí voy a pedir perdón a todos mis amigos cristianos católicos por lo que voy bueno, a decir. Bueno, también está en el Corán, con lo cual... Claro, pero el Corán existe, y existió Mahoma porque hay datos, pero de Jesucristo no hay ni una prueba. ¿Me explico? Con lo cual, daros cuenta que estamos hablando de pruebas arqueológicas. Es decir, no existe la piedra que nos diga que aquí está enterrado Jesús de Nazaret o aquí vivió. Son todo fuentes literarias. Las fuentes literarias pues son muy ambiguas. Acordaros que una vez os dije que Gilgamesh, el rey de Uruk, era legendario hasta que apareció una tablilla que dijo: estas murallas las construyó Gilgamesh, rey de Uruk. Y pasa de la noche a la mañana, de la leyenda a la realidad. O sea, entonces, que podríamos, no sé, lucubrar que en algún momento dado podría haber descubierto o se podría descubrir algo que certificara que existiera o no. Solamente existe un objeto del la existencia del primer templo de Jerusalén, que es una granada de marfil que se ha demostrado que fue una falsificación de los judíos y que pagaron muchísimo dinero a un profesor francés que la certificó, y se ha demostrado que es falsa. Se la recogí yo hace ya bastantes años en mi libro, en mi último libro de historia antigua. Es decir, que la existencia material de Salomón puede ser cuestionada, aunque obviamente daros cuenta que el Antiguo Testamento en realidad empezó a escribirse en Babilonia en el siglo VI, por ahí, como muy, muy, muy temprano, ¿no? Con lo cual, toda la historia, las fuentes literarias pueden cuestionarse porque no tienen soporte material. Eso no quiere decir que no hayan existido. ¿Me explico? Es por eso el libro de Javier Alonso se llama Salomón, entre la realidad y el mito, y lo que describe es cómo se mitifica y se hace un rey de Israel muy similar a los reyes de las monarquías del entorno, muy influido por los cananeos. Además, era el cantar de los cantares, que siempre dicen que este sí, Salomón y la iglesia y un jamón. Es un relato de amor maravilloso. Es decir, cuando habla de los pechos, de su amor y tal, dice: no, es que es el amor por la iglesia, es una chorrada. Es justo una hierogamia parecida a los cantos de amor sumerios y acadios que había en el Próximo Oriente, ¿no? Y luego, cuando baila desnudo delante del arca de la alianza, es el rey que baila desnudo, es el sacerdote de Yahvé bailando desnudo delante de los dioses paganos, ¿no? O sea que, en realidad, tiene muchas connotaciones paganas, cananeas. Es un asesino, daros cuenta que mandó matar al general Urías para casarse con Betsabé y por eso fue castigado por Dios. Es decir, que es un personaje precioso, a mí me encanta. Ahora, que existió materialmente como estáis vosotros aquí o estoy yo, pues no lo sé. O parece que no, o que se transformó su historia, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que está en el imaginario colectivo. O sea, tú ahora mencionabas su historia, su bella historia de amor. Bueno, hay muchas historias suyas. Bueno, Yul Brynner. Pero que se encuentran también en los textos de La Mil y Una Noches, sí. El Arca de la Alianza, que las he mencionado de pasada, la historia que hay detrás del Arca de la Alianza en Etiopía tiene relación con Salomón. Y la reina de Saba. Claro, eso es. Y la reina de Salomón, evidentemente. Es que ahí yo, claro, digo, entonces la reina de Saba, que ahí también se ha comentado, y ahí sí que había, creo recordar, alguna prueba de donde supuestamente podría haber estado el reino de Saba y todo eso. ¿Ella tampoco es un personaje real? No, claro. Si no existe el chico o la chica, tampoco nos quedamos sin el Salomón, sin la reina de Saba, sin Gina Lollobrigida, sin Joe Rainer. Me estoy cargando tojo y voz. Madre mía. Hay que cargarse la historia para entenderla y no, saber hombre, que hay muchos mitos, hay que ¿no? criticar, hay que criticar. Es decir. Pero sobre todo si transforman la realidad hoy, ¿no? Y se utiliza mucho la historia para convertir el pasado en lo que uno desea. Claro, lo que hay que entender es que, por ejemplo, el personaje del Cid, Charlton Heston, que todos vimos la película con Sophia Loren y tal, ni Jimena era tan guapa como Sophia Loren, ni Charlton Heston era el Cid, ¿no? Era un bandido, es decir, visto por la historiografía de su época, pues a lo mejor no es ese personaje sobre el cual el mito ha dibujado una serie de características personales que no tenían nada que ver con lo que fue el personaje histórico. Pero en el colegio nos decían que el Cid era el aglutinador de la España, ¿no? Pues sí, No decían que no existían los colegios. Pues nada, parece ser que también... de aquí ningún tipo pero de... Pero el Cid sí fue un personaje real. Sí. Sí, claro. Pero no hizo ni muchísimo menos en lo que la historia dice o que algunos han dicho que hizo, porque entre otras cosas trabajó para los árabes también. Claro, efectivamente. Has visto cómo Bruno pero el Cid fue un hombre de su tiempo. Sí. Hizo lo que hacían en esa época. Pero ya tenemos datos. No llevaba la bandera, ¿eh? Claro, es decir, claro. No, pero claro, hombre, el follón de Salomón es lo que dice Bruno, o sea, lo que dices tú, que nos quedamos sin el Antiguo Testamento, pero es que anteriores a esa redacción de la Biblia, hay que distinguir, el historiador, yo soy historiadora, tiene que distinguir la fuente material y lo que es la leyenda que da origen a los personajes. La leyenda tiene que estar sustentada por piedras que indiquen que eso existió. Y yo os puedo contar, y estamos contando en este programa, montones de veces en los cuales la historia se ha falseado. Porque hemos hablado también de Ramsés II con el Tratado de Cadés, que también se demostró que era mentira. ¿Me explico? Cuando Tutmosis III fue a Megido, pues parece ser que en esa época, cuando se pusieron a excavar, en esa época no había murallas de Megido, con lo cual, ¿dónde estuvo Tutmosis III? Pues estaría de ligue con las cananeas, sí. Yo qué sé. Es decir, que la propaganda oficial es completamente diferente a lo que es luego la realidad histórica, amañada, mistificada o incluso ambientada para dar valor de héroe nacional a ese personaje que se han inventado en la leyenda. Pues inventado Adán y Eva están inventadísimos, eso lo sabemos todo el mundo. ¿Me explico? Pero claro, ¿desmontamos a Adán o desmontamos a los Noés? ¿Con qué Noé me quedo? ¿Con el sumerio, con el acadio o con el asirio? Eso lo vamos a hacer dentro de unos días. Claro, a ver entonces, qué hacemos con los Noés. Vamos directamente a cuestionar todo personaje histórico del que no tengamos una prueba real de su existencia. Has mencionado al Jubliner, que es uno de los actores que representa a Salomón, quizá el más conocido. Pero con todo lo que nos has contado, tenemos que quedarnos con una de las últimas películas del 2001. Es una película sobre el rey Salomón, pero es una película de dibujos animados. La historia también es un poco de dibujo animado, ¿no? A mí me encanta, de verdad. O sea, a mí El juicio de Salomón es una de las escenas maravillosas. Es un rey sabio, es un señor al que perdió, lamentablemente, pues las 100 y pico señoras que tenía de concubinas. Era políglota, como decía. Era políglota. En eso no cambia. Hablaba muchos idiomas, ¿no? Claro, entonces estaba infectado por los cultos cananeos, permitió a las señoras de su corte pues los cultos cananeos, precisamente, y Yahvé le condena por eso, es decir, porque primero por el asesinato de Betsabé, él es un asesino, se enamora de Betsabé cuando la vio bañarse y dijo, madre mía, qué chica, tenía 99 y quiso la del otro. No tenía suficiente, efectivamente, con el harén y otra más. Y fue la madre, me parece que de Absalón, si no se me olvida ahí, que murió el pobre colgado por los cabellos, o sea que es una historia tremenda, pobrecito Salomón y pobre Betsabé. Con lo cual Salomón no se ha sentado en el banquillo de los acusados, ni inocente ni culpable, sino que no ha comparecido porque no existe, ¿no? O no existió, como nos dicen que no existió. Pongámosle una interrogación de que sí existen las fuentes literarias, pero no se ha encontrado prueba material de su existencia, según Javier Alonso. Y es que hay que vivir el momento y vivir la información, que es lo que tú haces, ¿no? Hombre, claro, yo a mis alumnos siempre les decía, si creéis en Superman, porque sale en un TVO, pues a lo mejor el día que se descubra el personaje real en el que está basado Superman, diremos que Clark Kent existía, ¿no? Mientras tanto, tenemos que decirle que es un señor que volaba en Nueva York y llevaba capa, dice un alumno mío, y llevaba calzoncillos colorados. Ana María Vázquez hoy dice, en los juicios a la historia. Muchas gracias. Gracias, carpe diem. La rosa de los vientos. Y atención, porque ya está en la calle el nuevo número de la revista Historia de Iberia Vieja, la revista Historia, tema de portada, Cataluña y Franco. Y otros temas de la revista Historia de este mes, Los Tercios conquistan el Rin, una historia que nos traslada a la que fue la gran batalla por el camino español. También nos habla de tiempos de guerra, la aportación de la Cruz Roja en esos tiempos de guerra, la historia real, la historia que fue la protagonista, la historia que aparece en la serie de televisión de Antena 3, Tiempos de Guerra, los inventores españoles y su importante irrelevancia en el mundo del coche. También nos habla de la España prehistórica, y uno de los temas que aparecen en la revista Historia de Iberia Vieja este mes es la Inquisición en América, la policía de lo correcto en el Nuevo Mundo. Y la Inquisición en América, la autora es Mado Martínez, que ya está con nosotros, y vamos a hablar de este asunto con ella. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Bien, muy bien aquí, porque parece que esta noche estoy abonada aquí al programa. Que la Inquisición también llegó a América, ¿no? Al Nuevo Mundo, que decían ellos. Sí, la Inquisición llegó, por supuesto, al Nuevo Mundo, llegó a las colonias y llegó a los dominios de la Nueva España del siglo XVI. Y seguramente la imagen que todos tenemos cuando pensamos en la Inquisición, por ejemplo, en los dominios de Nueva España, pensamos que se frotaron las manos con los indígenas. Pero realmente no fue así, y por contradictorio que pudiera parecer o no, el ojo inquisitorial no tenía por objetivo fijarse en los grupos indígenas ni nada similar, sino en los fieles conversos del cristianismo que desembarcaron en el Nuevo Mundo. Se instauró la Inquisición allí, pues para vigilar precisamente que, pues al estar lejos de la metrópoli, no hubiera descuidos y los conversos empezaran por ahí a hacerte las suyas. Digamos, en el reportaje de este mes de la revista de Historia de la Iberia Vieja, nos vamos a quedar además muy fascinados con los casos, los archivos, los juicios del Santo Oficio en el otro lado del Atlántico, porque hay algunos realmente fascinantes y quedan casi para películas. Además, una de las búsquedas más obsesivas de la Inquisición se plasmó allí, ¿no? Que fue el tema de los judíos. Ellos estuvieron muy vigilantes, no de los indígenas, evidentemente, pero sí de los españoles que iban allí con esas creencias. Claro, es que hay que ponerse en el contexto. Era una época en la que el Imperio Español todavía estaba obsesionado y tenía mucho celo y mucha obsesión con el tema de los conversos y del judaísmo. Y de hecho, el grupo del criptojudaísmo fue uno de los que más persecución sufrió por parte de la Inquisición mexicana. Es así. Ten en cuenta que los indígenas eran súbditos de la corona y que estaban protegidos, entre comillas, y que si hubieran tenido que juzgarlos por prácticas idólatras, tendrían que haber pasado por la Inquisición a toda la población, por el Santo Oficio, ¿no? Entonces ellos estaban fuera del ojo inquisitorial, estaban desprotegidos en muchos otros ámbitos y sufrieron una masacre humana y cultural en muchos otros sentidos, pero no el objetivo de la Inquisición, sino los conversos. Que ese fue el objetivo fundamental de la Inquisición, que se encuentra en este reportaje en la revista Historia de Iberia Vieja. Su autora es Mado Martínez, y nos ha contado una píldora de lo que cuenta en ese texto. Mado, muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Insistimos, en la revista Historia de Iberia Vieja ya está en el kiosco, tema de portada, Cataluña y Franco. Señales del fin del mundo. Hemos preguntado con Almohadilla Rosa Vientos en 20 cuál es vuestra película favorita. Hay muchísimos títulos, ha habido mucha participación. Títulos como, por ejemplo, Amélie, La vida de Brian, Cinema Paradiso, La historia interminable, Dirty Dancing, Los Puentes de Madison, El Club de los Poetas Muertos, Matrix, Gattaca, El Padrino, La Vida de Brian, La Vida es Bella. Hay infinidad de títulos y mucha participación esta semana, esta noche, con Almohadilla Rosa Vientos 20. Y ahora en Las Señales del Fin del Mundo, todos los que han participado y todos los que nos están escuchando se van a enterar de por qué la aparición y el descubrimiento del fósil más antiguo de la Tierra es una señal del fin del mundo, y nos lo va a contar Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Hola, hola, buenas noches. Franco en Cataluña sí que era una señal del fin del mundo. Sí, sí, también era un fósil. También. Yo creo que me estás mirando a mí, digo, yo no estoy tan mal. Llegaré, pero todavía no. Llegaremos, nos fosilizaremos. Afortunadamente no seremos como él. Pues mira, os cuento, hace un año aproximadamente unos científicos australianos descubrieron en Groenlandia unos montoncitos cónicos de arena fosilizada que ellos se llaman exactamente estromatolitos. Claro, y en su interior, estos estromatolitos lo que tenían eran microbios que se alimentaban de los compuestos de los sedimentos de estas arenas fosilizadas. Bueno, hasta aquí más o menos todo normal, por así decirlo. ¿Cómo han salido a la luz estos estromatolitos? Pues si os acordáis, hace unas semanas hablábamos del permafrost, de todas estas tierras que siempre han estado congeladas y que ahora, con todo esto del deshielo y todo esto, se van descongelando y van asomando al exterior pues restos biológicos y demás. Esto ha ocurrido porque por el deshielo del Ártico y en regiones en la región de Groenlandia, concretamente donde se ha localizado estos estromatolitos y estos microbios, resulta que llevaban millones de años congeladas y se están descongelando y han asomado estos fósiles. Lo curioso, y es lo que en este año desde que se ha descubierto y ha levantado la curiosidad de la comunidad científica, es que los estromatolitos los han datado en 3.700 millones de años, y lo que ocurre es que adelanta en 220 millones la aparición de estos seres vivos, de lo que se tenía previsto, de lo que se creía que habían aparecido los primeros microbios sobre la Tierra. Un pequeño error. Estas rocas, como ya he dicho, han salido a la luz después de las nieves perpetuas que se han ido deshelando, se han ido en el Ártico. Los científicos dicen que es el resto biológico, el registro biológico, como ellos lo mencionan, más antiguo que existe en el planeta, ¿no? ¿Y por qué es el más antiguo? Bueno, hasta ahora ellos tenían constancia por isótopos de carbono y de hierro que había habido indicios de vida. Pero claro, estos indicios, estos isótopos de carbono y hierro, podrían provenir de origen biológico o no de origen biológico. Ellos intuían que, bueno, parte de ellos o alguno sí podía tener ese origen biológico, pero no había una certeza de que hubiera un organismo vivo realmente. Y ahora, con este descubrimiento de Groenlandia, sí se sabe que este es un indicio de que la vida comenzó, o el principio de la vida sobre la faz de la Tierra comenzó hace más de 3.700 millones de años. Han analizado evidentemente la morfología y la composición de todos estos fósiles y lo que han llegado a conclusión es que han descartado el origen no biológico de estos restos de microbio. Lo que apoya la teoría de que hace unos 4.000 millones de años, en términos geológicos es muy poquito tiempo, ya hubo formación de vida en la Tierra, teniendo en cuenta que la Tierra se estima que tiene una edad de 4.500 millones de años. Entonces, año arriba, año abajo, exactamente, ¿no? Más o menos como nosotros. Entonces, desde que se forma la Tierra hasta que aparece el primer indicio de vida de estos microbios, tan solo hay más o menos unos 500 millones de años. Relativamente poco así. Lo que se sabe es que en esos momentos de formación de la Tierra había un bombardeo de asteroides sobre la superficie de la Tierra, y la Tierra lo que era una superficie de lava ardiente por todos lados, y lo que además fue en los momentos en los que el primer indicio de vida convivió en esta superficie, incluso los primeros terrícolas. Es como si la superficie del planeta, se ha dicho ese término, pero era la sopa. La sopa, exactamente, lo que nos decían. La sopa primordial, bueno, pues todas la sopa caliente. Cosas formaban parte de esta sopa también, los asteroides, lo que caía del cielo, ¿no? Bueno, pues lo importantísimo también, que a lo que han llegado los científicos, es que si la vida en el universo se basa fundamentalmente en lo que sabemos, lo que tardó en aparecer en la Tierra, y ahora sabemos que ha sido relativamente, hablando en términos geológicos, bastante, muy poquito tiempo entre la formación de la Tierra y la aparición de la vida, pues los científicos han dicho, si esto ocurre en la Tierra, también puede ocurrir en otros planetas del Sistema Solar, es decir, en Marte. Es decir, sabiendo que Marte ha podido haber vida en los mismos términos en los que hubo en el origen en la Tierra. Y, bueno, es una evidencia que se ha demostrado ahora en la Tierra y que se intenta extrapolar también a la historia y a la formación de vida en otros planetas del sistema solar, concretamente, ¿no? Y, además, lo que ahora se tiene constancia es que la primera vida que hubo sobre la faz de la Tierra fue vida procariota, es decir, de células que no tenían un núcleo definido y que el ADN andaba por todo el citoplasma, ¿no? Incluso, evidentemente, antes que las células eucariotas a las que pertenecemos animales, pero humanos. Pero aunque para los científicos este dato está muy bien, porque damos una edad más o menos exacta de cuando empezó la posibilidad de vida, es una señal de fin del mundo porque se está derritiendo, claro, todo. Todo esto parte de que gracias, bueno, entre comillas, consecuencia o desgracia del deshielo que se está produciendo en esa parte de Groenlandia y del Ártico, están saliendo señales de cómo se formó la Tierra, que hasta ahora estaban ocultas hasta que la mano del hombre ha intervenido. Es decir, hemos descubierto lo más antiguo gracias a, como consecuencia de que esto se acaba. De que tenemos otra señal del mundo, que se nos va chorreando el Ártico por todos los sitios. Está goteando, hay goteras por todas partes. Y saca todos sus secretos, entre ellos este. Y lo que queda. Javier Sevillano, muchas gracias. Mañana más. Sí. Y mañana La Rosa de los Vientos vuelve a partir de 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Quedaos en buenas manos con el doctor Rael Beltrán, que llegará después de las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.